Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Ya estamos, con un nuevo REA. Esta vez vamos en formato entrevista y para mí es un auténtico placer tener a Fran Vázquez, que en estos momentos pues podríamos decir que es uno de esos, de esos personajes que está en el mundo de la música más activos. La verdad es que no para, tiene mil proyectos, así que es un auténtico placer para mí. Fran, bienvenido a Rock Entre Amigos. Muy buenas, Quique, ¿cómo estamos, tío? Pues bueno, no puedo quejarme, la verdad es que contento de poder, por fin, poder hacer una entrevista contigo, porque hace tiempo que ya me puse en contacto contigo, tras un artículo que escribí hablando un poco del tema del mundo de la escena del rock, así que maravilloso, así que más contento no podría estar. Pues es igualmente, es un placer hablar contigo y nada, a disfrutar de una buena entrevista, ¿no? Efectivamente. Fran, como estaba diciendo, eres uno de los cantantes en estos momentos posiblemente que más activo está. Estás en mil tinglados. La verdad es que ahora mismo, antes de empezar el programa, estabas comentándome que habías tenido un puente, porque estamos grabando esto el 13 de octubre, después de, pues bueno, de ese puente que hemos tenido el Día de la Hispanidad, etc. Así que bueno, la verdad es que, como tú me has comentado, después de todo este confinamiento y todas estas historias que me has tenido, la verdad es que tú has, bueno, has reactivado este mundo un poquito musical en tu vida, pues bastante a tope, ¿no? Sí, bueno, yo tengo la suerte de ser lo que se suele llamar un currante de la música, tío. No me puedo quejar, porque creo que soy de los pocos que puede decir que soy profesional de esto, ¿no? De que realmente yo llevo 25 años viviendo exclusivamente de la música. Y bueno, no me quejo, tío, porque hasta que llegó la pandemia, pues la verdad es que tenía una media de unos 200 conciertos o más al año. Y bueno, es un trabajo intenso, pero bueno, quien quiere algo tiene que trabajar duro, ¿no? Y nada, ahora cuando ha pasado todo este tema, pues mira, desde abril hasta ahora, pues hemos recuperado todo el tiempo perdido, todas las actuaciones perdidas, y no me puedo quejar, tío. Yo me dedico a esto y para eso hay que trabajar duro, tío. No solamente es salir en revistas y hacer discos y todo ese rollo, ¿no? Porque a veces hay mucho postureo, ¿no? Realmente el trabajo duro hay que hacerlo, hay que patearlo y hay que currarlo. Y yo en ese sentido, ya te digo, llevo 25 años, es duro, sobre todo para un cantante, ¿no? Que nuestro instrumento, pues, quizás sufre mucho, ¿no? En ese sentido. Pero no me puedo quejar, tío, yo soy feliz, me dedico a lo que me gusta, puedo decir que soy un afortunado y bueno, y eso también me da muchas alas para seguir trabajando, ¿no? Como tú estás comentando, lo curioso, bueno, lo raro en España es que una persona como tú, por ejemplo, puedas vivir de la música, ¿no? Es verdad que estás en varios palos, que tocas, estás tanto en el mundo del rock como en el mundo de la fusión, podríamos decir, un poquito más en lo que es el estilo de música más andaluz, porque hay que decir que aunque Fran Vázquez viva en Galicia, él es andaluz de nacimiento, ¿no, Fran? Yo soy sevillano, lo que pasa que bueno, hace unos 21, 22 años más o menos me vine a Galicia a trabajar como cantante, de hecho. Pero sí, yo tengo la suerte de que soy un tío que bueno, por lo que sea, nací con ese don, ¿no? De poder cantar, ¿no? Diferentes estilos, como puede ser, pues eso, el flamenco pop, el rock, ¿no? Que es lo que siempre canté desde pequeñito, siempre soñé con ser cantante de rock, ¿no? Pero bueno, también me he dedicado a otros estilos esporádicamente, ¿no? Como puede ser el mundo de la salsa o del bolero y demás. Pero básicamente porque me gusta cantar, tío. Y yo siempre lo he dicho, un vocalista tiene que ser capaz de poder cantar y defenderse mínimamente bien en cualquier estilo. Básicamente también porque como cantante de rock me ayuda a nutrirme, esos estilos me ayudan a nutrirme para poder a lo mejor reflejarlo en los discos de Cherokee o de Norvay, cualquier otro proyecto que tengo, y poder dar Bueno, como está diciendo Fran, pues bueno, él está en Cherokee, está en Nueva Era, está también actualmente, me parece que en Bella Bestia. Eso ahora iremos desarrollándolo un poco. Lo que más me llama la atención, dentro de lo que cabe, sobre decir tú que estás un poquito en el mundo del rock, como te he comentado antes, iba a hablar, intentar hablar de todas las cosas posibles. Escribiste un post en Facebook, la verdad es que me tocó el alma, ¿no? Me tocó el alma porque yo sé que estás muy activo, es una persona que está continuamente pues, haciendo cosas en el mundo de la música, pero recuerdo ese post porque era: mi mente y mi voz no tiene descanso, muchos conciertos por delante, varios proyectos por grabar, uno incluso con músicos norteamericanos del que no he dicho nada, y tres giras en pista, y me da la sensación de que estés siempre mendigando. Fran, eso es muy duro. Es duro, sí. Yo sé que a veces en las redes sociales todo tiene que ser un mundo de color, de rosa, y todo maravilloso y todo muy bonito. Pero muy pocas veces los músicos nos atrevemos a exponer al público la realidad de nuestro día a día. De nuestra verdad, ¿no? De lo que vivimos, realmente es lo que vivimos, porque el hecho de que yo viva ciertas cosas no significa que otros músicos lo vivan, pero sí que es real que la mayoría de los músicos sufren la desesperanza, la desazón, el saber que trabajan duro para después que la recompensa sea mínima, porque esa sí es la realidad del rock en este país, ¿no? Yo a veces tengo esa sensación y te digo por qué, te comento por qué, porque muchas veces la gente, claro, no, a lo mejor no lo logra entender. Como decíamos antes, yo me dedico a otro mundo, que es el mundo del flamenco pop, ¿no? El cual a lo mejor me hace estar de gira, pues a lo mejor 150, 160 conciertos al año. Y me duele mucho tener lo que decir, Quique, porque me duele, tío, porque, joder, como te he dicho en principio, soy cantante de rock, amo el rock, adoro el rock. Y lo que hago de realmente, cuando saco discos con Cherokee, con Nueva Era, etcétera, etcétera, lo hago por pasión, no lo hago ni siquiera porque vaya a ganar dinero, ni mucho menos, porque ya sé que no va a ser así. A veces, en el mundo del rock, los músicos pierden dinero, lo pierden. Muchas veces la gente se queda con discos en su casa, con camisetas, con merchandising que no pueden vender, por lo que sea. Ya no hablo de calidad, no hablo de nada, simplemente de la coyuntura, ¿no? Y ese día precisamente me dio mucha pena pensar en eso. Básicamente lo pensé. Lo pensé y dije, hostia, me he dado cuenta que durante todos estos años en los que he estado sacando discos, yo, y también te lo digo viendo también otros perfiles de otras bandas, me he dado cuenta de que es un trabajo duro, un trabajo de estar constantemente machacando, diciendo tenemos discos, sacamos ofertas, hacemos esto, y al final parece que estás mendigando el por favor comprarme el disco, comprarme la camiseta, venid a mis conciertos. Y me dio pena, tío. Entonces, básicamente lo puse por eso, porque me dolió eso, tío. Es algo que no me pasa en el otro estilo. En otro estilo es pones un disco, pones un tal, y no hace falta ni siquiera estar constantemente, porque ya la gente va inmediatamente a por eso, ¿sabes? Va a por ello. Es un público diferente, ¿no? Digamos así. No digo ni que sea ni mejor ni peor, simplemente que los rockeros, los heavies españoles, tenemos que darnos cuenta, y lo digo como fan ahora, yo soy una persona que compro discos de muchos compañeros, tanto de aquí de la ciudad, de la escena viguesa, como de toda España. Muchos compañeros te lo pueden decir, siempre que sacan un disco y tal, intento aportar mi granito de arena comprándolo, ¿no? Ojalá tuviese la oportunidad de poder ir a más conciertos, pero evidentemente si estoy siempre tocando, es muy complicado que yo pueda ir a dar mi apoyo en directo a otros compañeros. No porque no quiera, sino porque es que no puedo. Yo estoy tocando, ¿no? Y por eso fue el post, tío, porque digo yo, joder, tío, llevas tres giras adelante que estamos preparando de rock, con mis bandas de rock, proyectos con gente internacional, y eso, ya saqué, creo que fue este año o entre el año pasado y este, saqué ya 4 trabajos, tal, hice esto. Y tengo que estar constantemente, ¿sabes? Recordando, sí, sí. Oye, que tengo tal, claro, claro. Tal. Y la gente como que no... Me he dado cuenta de un detalle y es eso, tío, que la... ¿Sabes qué? Sinceramente, las redes sociales hace mucho tiempo que para mí son un cáncer, ¿sabes? Sí. Porque no es la realidad, tío, no es la realidad del día a día. Y aparte, realmente es un instrumento necesario. No lo sé. Sigo ahí, tengo que seguir ahí porque evidentemente tengo que informar a la gente de mi trabajo, ¿no? Claro. Pero realmente ojalá llegase una discográfica, un Sony, Universal, Warner, cualquiera de estas, y dijera yo, mira, se acabó, no tengo que estar gestionando la puñetera red social porque se va a encargar esta discográfica de moverlo todo, ¿sabes? Pero por eso fue Quique, ¿sabes? Fue más que nada por el hecho de que la gente se dé cuenta de lo duro que es el estar ahí constantemente recordando cosas, ¿sabes? Bueno, pero Fran, ¿no te da la sensación de que es un mal endémico cultural que tenemos en España, sobre todo, no valorar ese producto, lo que es la cultura? Ya no hablamos solo de música, hablamos de cultura en general, lectura, cine, tal. ¿No te da la sensación de que es un poco, nos falta un poco de educación cultural en ese aspecto para que realmente valoremos lo que es el cantar, lo que es el tocar, bueno, estar en un grupo, el que un grupo cobre por tocar, el que no le cueste dinero a un grupo, pues hacer una gira, sacar un disco, pues que no sean siempre pérdidas, que no sea siempre un hobby simplemente? ¿No viene un poco desde abajo en ese aspecto? Y a lo mejor las estancias políticas, aquí nos vamos un poco en el plan político, ¿no? Pero quizás criticamos mucho la asignatura de música. Muchas veces los padres criticamos la asignatura de música en los colegios porque es una asignatura que está ahí, parece que molestando, ¿no? Pero quizás hay algún problema, hay algo ahí que hace que al cabo del tiempo ese pequeño niño deje de valorar todo esto y al final que te cueste dinero la música, pues al final es lo que te pasa a ti luego, ¿no? Que te da esa sensación de que tienes que estar recordando, de que para vivir, para estar ahí, para sacar discos, para tocar conciertos, hace falta que haya un movimiento económico. Mira, yo evidentemente quiero que quede bien claro que yo siempre hablo desde mi vivencia, desde mi punto de vista, mi opinión, ¿no? Evidentemente no es la verdad absoluta, está claro, pero es la experiencia de un tío de 25 años en esto. Yo te voy a decir algo, es curioso y es triste a la vez que un país como España, donde el nivel cultural a nivel artístico es tan alto, porque hablamos de un país que durante siglos ha tenido grandísimos poetas, grandísimos músicos. Tenemos una música universal, ¿eh? Y ya no hablo solamente del flamenco, incluso hoy en día en el mundo del pop, ¿no? Tenemos artistas internacionales que lo petan, e incluso en el mundo del rock hay algunas bandas que también a nivel internacional lo petan. Es una pena que precisamente el público no se interese por eso. Yo creo que durante muchísimos años se ha dejado de lado la música en ese sentido. Si recordamos en los 70, en España se adoraba a artistas como Nino Bravo, Camilo Sesto, si la cultura estaba presente en todo. Era el día a día, todo el mundo en su casa ponía la radio, todo el mundo sabía quién era Camilo Sesto, quién era Cecilia, Nino Bravo, toda esta peña. En los 80 igual, con el boom de la, llamémoslo, de la rumba gitana, ¿no? De gente como Chunguito, no sé. ¿Qué ha pasado, tío, en los 90? No lo entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que a partir de ahí, en este país se dejó de consumir realmente música y de interesarnos por la música, no solo porque yo creo que el cine no tiene ese problema, tío, sinceramente. También te digo una cosa, creo, si no estoy mal informado, que tanto los escritores como los cineastas, actores, tal, tienen sindicatos. Sí, ellos sí, tienen sí. Sindicatos. Curiosamente, los músicos no tenemos sindicato. Claro. No hay manera de hacer un puto sindicato. ¿Por qué? Tenemos un mal endémico, y eso sí es verdad. Si te das cuenta, aquí en España tenemos el primero yo, y después pues el resto que se joda. Vale, estoy generalizando, sí, pero sí. Me refiero, aquí normalmente las bandas solo miran por su culo. No tenemos una escena como tal consolidada, ¿sabes? Yo no lo veo. Hay bandas que sí, hay muchas bandas que son amigas, que tal, pero la mayoría de veces hay tantas ganas de poder escalar puestos que nos olvidamos de crear una escena consolidada entre todas las bandas, ¿sabes? A nivel político, mira, a mí me da vergüenza, y yo no hablo de ahora, hablo ya a nivel general de todos estos últimos años, es una puta vergüenza. Yo te voy a poner un claro ejemplo que cualquiera que investigue un poco o sepa del tema te podrá decir, ¿no? Es increíble que en países como en Escandinavia, ¿no? Todo lo que es la zona de Escandinavia, la música sea Producto Interior Bruto, es decir, normalmente allí a grupos, pues por poner un ejemplo, ¿no? A Nightwish, este tipo de grupos, el propio gobierno les subvenciona, les ayuda. Les subvencionan los ensayos, las grabaciones, la salida de discos, las giras. ¿Por qué? Porque todo eso significa dinero para las arcas del Estado. Porque, claro, todo hay que declararlo y esas bandas tienen que trabajar como empresa para poder hacer todo eso, y después todo eso repercute en la economía del país. Te hablo de Nightwish, de, pues, de Europe, de todo este tipo de bandas del norte de Europa. ¿Por qué no se hace eso aquí? Tan difícil es decir, señores, pues sacamos una subvención para las bandas y empezamos a invertir en el futuro musical de nuestro país. No todas las subvenciones tienen que ser para Alejandro Sanz o toda esta gente. Que seguramente que las tengan, seguramente. Seguro. Pero el resto de bandas, ¿por qué no también unirnos y decir, señores, queremos crear una escena del rock, del heavy, del metal, de lo que coño sea, y planteárselo al Ministerio de Cultura y que, oye, tío, todo lo que yo haga te lo vas a repercutir tú? Pero claro, partimos de la base de que eso tiene que ser también algo rentable. Y hoy en día, como tú bien sabes y sabemos todos, en el mundo del rock, salvo que te llames Iron Maiden, Judas Priest y demás, no es rentable. Aquí en España no, porque el seguidor del rock, muchos, no digo todos, pero sí que muchos, en el momento en que hay una palabra en castellano, ya es tabú, ya no interesa. Correcto. ¿Sabes? Tenemos que abrir nuestra puta mente. Lo que hay que hacer es abrir la puta mente y darnos cuenta de que en España hay muchísimas, pero muchísimas bandas de rock de todos los estilos que tienen un nivel tan alto que tranquilamente le puede dar de bofetadas a cualquier banda que nos venga de fuera. Pero claro, no se llaman Erik Pettersen, se llaman Antonio González. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. en esa, claro, tú ahora estás, lo que pasa es que ahora, en este tema que acabas de tocar tú, que acabas un poquito de desarrollar un poco, sobre el tema de la escena y todo el tinglao, luego el tema de la política, aquí sabemos, por ejemplo, que la política le ha interesado la cultura cuando le ha beneficiado de una manera directa cara a tener un votante o un tipo de, bueno, beneficio propio para poder salir. Y eso, aquí en España, por ejemplo, en la movida, en lo que fue la movida, incluso el rock, a principios de los 80 a ciertos políticos les interesó. En el País Vasco, el rock radical vasco también fue un movimiento que interesó un poco a partidos políticos. Aquí hemos visto que en ese aspecto quizás se ha utilizado de malas maneras, ¿ves? Esa unión, ¿no? De música y política. Y no ha sido una unión buena para la cultura. Siempre ha sido en beneficio, entre comillas, de la política, ¿eh? No, claro, por supuesto. A ver, no seamos tontos. En este caso tenemos muy claro que cuando arrancó toda la transición, a mí me cogió siendo un crío joven, que tendría yo, pues, a lo mejor 9 años, 8 o 9 años, pero joder, ya estás siendo un crío de 9 años y te dabas cuenta, decías tú, hostia, qué guay, tío, porque yo me acuerdo de ver, ¿no? Pues ahora que está el tema tan de moda, ¿no? Tan de ver a Barón Rojo, los conciertos del Partido Comunista, pues eso, a toda esta digamos, vieja hornada del heavy metal, ¿no? Primigenia. Y claro, aprovecharon a ver, tenemos que sacarle el voto a todos estos pelusos, claro. Tienen que venir para nosotros, es normal. A ver, pero esta es la puta realidad de este país, que nadie se venga arriba ahora con historias. Claro que fuimos un movimiento utilizado en su momento, para bien o para mal, pero fuimos utilizados. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy de acuerdo en que, porque evidentemente si tú lees mis letras en Cherokee, por ejemplo, o incluso en Nova Era, tú te das cuenta que yo tengo un mensaje muy claro. Es decir, yo sí que tengo un mensaje de lo que es, no la política, ¿no? No tengo mis ideas políticas, todo el mundo sabe que yo soy de izquierdas, lo soy, pero eso no significa que yo sea una persona que no sea, digamos eso, pues que no sea capaz de respetar a otra gente siempre y cuando esté respeto dentro de una lógica, una, tal. Sí, lógica, está clarísimo. Es razonable, es decir, yo soy igual. Yo no puedo respetar a un homófobo, no puedo respetar a un racista, ni mucho menos. No puedo porque no va dentro de mí, pero lo cual no significa que yo tenga que todo aquel que no piense como yo lo voy a reventar, no, tampoco, ¿vale? Mientras que respete, ¿sabes? Claro. Pero sí que me estoy dando cuenta de que hay que saber no separar política de música, no. La música rock es política entre comillas. Sí, sí, sí. Vale, entre comillas. Pero tenemos que ser muy claros con el mensaje que queremos dar. Un mensaje más de unión que otra cosa. Correcto. Yo intento siempre en mis letras protestar, ¿vale? De alguna manera, de una manera quizás más elegante, menos directa, pero protestar. Pero no intentar, al final, esto es como los niños pequeños, tío. Si tú no quieres que tu hijo meta los dedos en el enchufe, poco a poco lo tienes que ir educando para que no lo haga, ¿sabes? Sí. Yo creo que nos estamos equivocando en cierto modo, algunas personas, no todos, y no hablo solo de música, hablo a nivel ya general, ¿no? Nos equivocamos cuando queremos. Lo que tenemos que hacer es enseñar a esas personas que su manera de ver, a lo mejor, pues el mundo de pues el que es homófobo, ¿no? Decirle, mira, vamos a ver, no te preocupes, tío, vamos a ver. Estas personas son igual que tú y que yo, simplemente prefieren amar de manera libre, sin que nadie les diga a quién tienen que amar, ¿vale? Da igual que sea chico-chico, chica-chica, da igual. Entonces, yo creo que más bien tenemos que educarlos, no claro. Atacarlos. ¿Sabes? Estoy de porque acuerdo. Al final el ataque lo que hace es radicalizar a cada lado. Sí, y racionalizar menos, porque hay un momento en que la sociedad en general, vamos a generalizar un poco, prácticamente una no piensa en la otra parte, o sea, no empatiza con nadie, simplemente piensa lo de uno mismo, como tú has comentado, la primera persona del singular. Prácticamente no te pones en la piel de nadie, no analizas las cosas, te informas de lo que te interesa. Esto y eso en parte las redes sociales, como tú has dicho antes, es un poco ese medio que ha radicalizado todo esto, ¿no? Y esto Es un puto cáncer, Kike. Claro, te lo digo en serio. Mira, y nos está tocando la música, Fran. No, está afectando a la música, porque también está radicalizando el mensaje. Por ejemplo, eso, por ejemplo, tú, Fran, también lo has comentado alguna vez en alguna entrevista. El que es death metalero y le cuesta mucho llegar a otro estilo de música. El que es power metalero es power metalera y le cuesta mucho acercarse a otra música. Y parece que nos estemos segmentando dentro del mismo rock, dentro del mismo heavy metal, en distintas tribus diferentes y se ha convertido en vías completamente separadas, ¿no? Es como una autopista que cada uno va por su carril y, joder, no nos juntamos ya prácticamente. ¿Sabes qué pasa? Mira, yo me acuerdo de los 80, tío, que yo era un chavalito. Yo era glamour, lo que hoy dicen glam metal. Y, ¿no? Yo era glamour. Nosotros ese, tanto metal no usábamos. Éramos era más rock todo. Y punto. A tomar por culo. Pero yo me acuerdo que en aquella pues estaba lo típico. A ver, éramos los glammers, los thrashers, los heavy metal. Habíamos cuatro o cinco tribus dentro del propio rock. Siempre dentro del propio rock. Sí que es verdad que nos metíamos entre nosotros, ¿no? A ver, los thrashers nos decían, los mariquitas estos maquillados, sí. Tal. Y nosotros decíamos, ah, mira los guarros estos que no se lavan. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando llegaba el momento estábamos todos en la pila, claro, del pato, que era el sitio donde parábamos en Sevilla. Y todos juntos. Y estábamos allí, los punkies, los heavies, los glammers, los thrashers. Y todos estábamos tranquilamente compartiendo litronas y risas. Hoy en día no. Hoy en día, si eres new metal, eres new metal. Si eres no sé qué, no. Tío, a mí no me gusta el concepto ese tan... No, yo soy metal, no. Yo soy heavy. Yo, Fran Vázquez, soy heavy. Heavy. Correcto. De toda la puta vida. Como dicen ahora, un Paco Metal. Pues seré un Paco Metal. Puede ser. Metal Paco. Claro, me llamo Fran. Me llamo Fran. Fran Paco. Paco Metal. Muy bien. ¿Sabes? Pero te quiero decir que lo que tenemos que hacer es unirnos. Mira, yo ahora el día 30 voy a actuar con Cherokee en Portugalete, ¿no? Y la banda invitada, yo tengo que reconocer que la escuché ahora para saber con quién iba acompañado, ¿no? Porque es una banda que nos puso la compañía y no tiene nada que ver con el sonido de Cherokee. ¿Son Bombiván? Absolutamente nada. No, son Indri. Ah, vale. Es que Bombiván también tocaba con vosotros en algún... Sí, vienen el 29. Bombiván es en Vitoria. Vale. Pero Indrid no tiene nada que ver con Cherokee a nivel musical. Y hostia, a mí... Yo no puedo coger y decir, oye, no, mira, es que estos son new metal y tal, no tienen nada que ver. No, de puta madre. Enriquecemos el concierto, ¿sabes? Una banda de metal moderno, como lo quieras llamar, y una banda de hard rock clásico. Correcto. Ya está. Lo que tenemos que hacer es unir, tío. Yo siempre digo, hay que unir, luchar contra las injusticias, evidentemente, ¿vale? Pero unir, siempre unir. Si unimos, seremos más fuertes. Claro. Y podremos a lo mejor algún día reclamar el tener una escena consolidada y esas famosas subvenciones que nos vendría tan de puta madre a las bandas que realmente nos dedicamos a esto a nivel profesional. Porque claro, también pongamos eso, que hay muchas bandas que profesionalmente somos pocas. La mayoría suele ser, como dices tú, pues de hobby, de colegas que tienen su trabajo, su nómina, y por placer y porque lo aman, crean una banda. Y eso está muy guay, además. Ojalá. Pero también tenemos que diferenciar los que somos profesionales de la gente que lo hace por amor. Claro. ¿Vale? Por placer, simplemente. Corre. Dos amaneceres cubren la ilusión. Hoy ya sale el sol, rompiendo cadenas de ambición. Ya no es tiempo de esperar. En la vida hay algo más. Y vuela. Alcanza. Bueno, vamos a cosas más positivas, Fran. Como has comentado anteriormente, eres sevillano y tú ya desde pronto empezaste por un montón de bandas: Necrosis, Magia Negra, Cathy King, Fear Garden, Ritual DF. Cuéntame un poco cómo fueron tus inicios, cómo recuerdas aquella época, cuáles fueron, por ejemplo, tus cantantes que más te influyeron, porque tú tienes un estilo, no sé si al principio ya fue así, ¿no? Pero tú tienes un estilo, como has comentado antes, muy hard rockero, ¿no? Muy angelino. Tienes así una esencia bastante, bueno, tu voz es bastante rasgada, me recuerda a veces pues un poco a Tom Kafer, ¿no? A gente como Axl Rose, por ejemplo, también, aunque también tienes algún tufillo Andy Deris, Nova Era, por ejemplo, te he encontrado algunas cositas así. Cuéntame un poco esos inicios, tus influencias, más o menos. Mira, tío, yo me acuerdo que cuando yo era un chinorri había una serie que se llamaba Dragones y mazmorras. Sí, hombre, claro. ¿Os acordáis? Sí, hombre, sí. Y yo me acuerdo que tenía la cabecera, ¿no?, del tema de la serie, pero después al final había otro tema, ¿no? Entonces mi padre me regaló la cinta de aquella, pues nos regalaban el libro de PTT y sí, la música en cinta, ¿no? Y aquella cinta, al final, traía un instrumental que era la cabecera, pero un instrumental. Y la instrumental era todo a base de... Es decir, en vez de la voz, era una guitarra eléctrica. Correcto, solos de guitarra y todo, ¿no? Tenía. Sí, con solos, recuerdo. Era una puta pasada. Y yo flipé y dije yo, hostia, esto me gusta mucho, me mola mucho. Partamos de la base de que yo era un niño que ya era fan de Michael Jackson. A mí, bueno, Michael Jackson me volvía loco y para yo mí también, es el mayor genio que ha habido. Yo también, ¿sabes? Me parece que el primer cassette que me compré, aunque salió roto y tuve que coger otro, pero yo también fue Michael Jackson, con el Thriller. Correctamente, porque aparte es que fue un videoclip que nos impactó a todos. Sí. A todos, el primer gran videoclip, ¿no? Y nada, y entonces lo que te digo, a partir de ahí empecé a pedirle a mis padres, ¿no? Yo quiero comprarme un tocadiscos, tal. Mis padres, bueno, yo gracias a Dios tuve la suerte de poder disponer de recursos, ¿no? Para poder disfrutar de mi infancia, ¿no? Y entonces, claro, con la asignación que me daban mis padres y tal, pues yo me compraba mis vinilos, ¿no? Como un niño pequeño, como hacíamos antes, que no sabíamos qué es lo que íbamos a comprar, pero la portada era muy guapa. Sí. Muy guapa. Y yo tuve la suerte de que un compañero mío, que después fue el guitarrista de Cathy King, que es Manuel Íñigo, me pasó un día un cassette, una TDK grabada, y traía por una cara, traía el Soldiers Under Command, The Striper. Y por la otra traía el Gold Ballads, de Scorpion. Y entonces, claro, yo me puse a Striper. Yo decía, hostia, qué nombre más raro, no sé qué. Me lo puse y yo cuando escuché aquello dije, oh my god, ¿sabes? Dije, me mola mucho este grupo. Y realmente soy un fanático de Striper, no de la nueva etapa, pero sí evidentemente de la vieja etapa. Y a partir de ahí empecé a cantar sobre los discos, pues, de Striper, de Queen, de Manowar, de Michael Bolton, es decir... Empecé a empaparme de grandes vocalistas hasta que descubrí a Tom Kafer, de Cinderella. Y ahí ya me enamoré. Dije, este tío es como yo, tiene ese rollo como yo, tal. Y ahí empecé, tío, y mis grandes influencias siempre han sido, y siempre he dicho, David Coverdale, Eric Adams, Tom Kafer, mucho también de Michael Bolton, sobre todo por la voz, el timbre de voz, ¿no? Y demás. Curiosamente sí que es verdad que mucha gente me decía lo de, sobre todo con Nova Era, ¿no? Hostia, me recuerdas mucho a Tim Rippers o a Andy Deris y tal. Sinceramente, no he escuchado nada de ellos, ¿no? Bueno, no pasa nada porque yo creo que eso lo hablaremos luego. Quizás es por el tipo de composición de tema. Y entonces hay una serie de puentes y estribillos que nos recuerda a los Helloween, por ejemplo, del Master of the Rings o de discos de esa época, ¿no? Más que nada yo por de, eso. Hermano, yo de Helloween me quedé en mis queridos Keepers, ¿sabes? No digas eso porque entonces lo de Metal Paco se te quedará ahí, Fran. No pasa nada. No, escucha, a mucho orgullo. orgullo, qué hostias. Que no es, no es nada malo ser un Paco Metal o no, un Metal Paco, como coño, como le saca de la polla. A mí me da igual, mira, a mí, yo cuando lo leo me da, tengo que reconocer que yo me reía mucho con esa página. Me reía muchísimo. Porque decía, hostia, es que soy un Metal Paco, pero 100%, ¿sabes? Como la revista Super Pop, ¿no? Que hacías la encuesta y sí, eras tú el hombre elegido, sí, o la mujer. Sí, sí, sí, sí, por eso te digo, hay que tomarse la vida a veces con humor. Yo y más yo, una persona como yo, que soy tan tanatofóbico y aparte muy dado a poderme deprimir rápido, yo prefiero reírme, tío. Yo sí, me río de todo, ¿sabes? Es lo mejor. Pues entonces sí, ya te digo, mis influencias son esas. Y empecé con muy corta edad, tío. Empecé con, joder, yo me acuerdo de Necrosis, tío. Madre mía. Mi primera banda. Esa banda era una banda de death metal. Imagínate. De primigenio. De death metal primigenio. ¿Te es que cuando, es principios 90, cuando... ¿no? ¿Fran? No, no. ¿Qué coño 90? ¿Qué coño 90? ¿Está a finales de los 80 ya? 80... Joder. Eso fue en el 88, más o menos. Hostia, o por ahí. Hostia puta, tío. Yo era un chinorri, era un niño. Ya ves. Y yo me acuerdo de que, joder, pues mira, recién habían sacado, si no recuerdo mal, Barricada, No hay Tregua. ¡Guau! Eso sí que es 87, y, 88. Claro, claro. Pero, y yo me acuerdo 88. De que una de las versiones que llevábamos era Animal Caliente, de Barricada. Uah, imagínate. Siendo una banda de death metal, ¿eh? Madre mía, Fran. Pero sí, Katikin, que es una de las bandas donde estuviste, sí que a pesar de no sacar nada oficial, yo recuerdo, porque en esa época yo me compraba todas las revistas y era la única manera de informarte un poco pues, de la periferia de las capitales de Madrid, que Katikin sí que fue una banda que tuvo bastante tirón. Sí, mira, te comento. Katikin la fundamos. Yo no estuve, yo la fundé con Miguel Gullón y con Manuel Íñigo. Justo después de Magia Negra. Magia Negra era un grupo que teníamos Manuel y yo, y nos juntamos con Miguel Gullón un día y él venía de un grupo que se llamaba Dagger y montamos Katie King, ¿no? Y sí, que conmigo hay material grabado, pero son maquetas de la época, claro. Hay tres maquetas grabadas conmigo, 1870, La Tentación y Katie King. Son las tres maquetas que hay conmigo grabadas. De hecho, la mayoría de los temas que después sacaron en disco están, la mayoría, pues son de mi época. Y de hecho, algunas de las letras son mías, porque las compuse yo, igual que los temas, que los compusimos entre todos los Katie King y tal. Y me dio mucha alegría, además, ver eso editado, ¿no? Aunque sea con otro cantante y con otra estructura, pero me dio alegría, ¿no? De que esas canciones recobrasen la vida, ¿no? Sobre todo a nivel nacional. Katie King en su momento en Sevilla la liamos muy parda. Sí, porque éramos un grupo muy glamer, muy glammy, en cierto modo. Y dábamos muchos conciertos y sí que la liamos. Teníamos un público muy, muy seguidor, muy acérrimo, ¿eh? Te hablo de una época en la que no existía internet y que, claro, que todo era a través de, fíjate tú, los carteles, ¿te acuerdas? Los hacíamos escribiendo los putos carteles y hacías fotocopias en blanco y negro. Lo que hoy es el que se ofrece maestro o profesor, clases aparte o compro juguetes, sí, sí, eran los carteles de concierto. Sí, sí, yo me acuerdo de hacernos fotos y la puta foto original, hacerle una copia y la copia de la foto recortarla para ponerla en el cartel, imprimir. Es decir, era un trabajo artesanal de cojones. Sí, sí. Cuidado. Y sí, la verdad es que con Katie King tuvimos grandísimos momentos. Yo me acuerdo que el día que nos fuimos de gira con Cadena Perpetua, que presentaban, si no recuerdo mal, Agonía, el disco Agonía, creo que era. Yo pensaba, hostia, estoy girando con Cadena Perpetua, que era como girar con Iron Maiden, ya ves, ¿sabes? Y además, tremendo grupo que era Cadena Perpetua, era la puta polla, era bestial Cadena. Ya y ves. Yo me acuerdo de eso, tío, yo disfruté. Y después ya cuando tocamos en la Cartuja de Sevilla, en la Expo, tío, en la final de la Imagina Rock, eso fue como, aparte fue mi último concierto antes de venirme a Galicia, y para mí fue como un sumum, ¿no? Como la despedida a lo grande, por decirlo de manera, claro, sí, claro. Sí. Y dolor A ver, Fran, es verdad que como tú estás comentando, estabas en Sevilla, te vas a Galicia y en parte ya te vas de Andalucía, ya te vas de Sevilla a Galicia porque ya ves cosas y hay no quieres pasar por el aro por ciertas cosas. O sea, ya pronto empezaste a ver que esto era jodido, ¿eh? Sí, sí. Realmente en aquella época... A ver, estamos hablando de un tío que tenía... Que tendría 17, 18, 19 años cuando me vine para Galicia. Y yo me di cuenta de que Katie King ya habíamos, digamos, tocado techo en Sevilla y que queríamos más, ¿vale? El problema fue que nos dimos cuenta, o por lo menos yo sí me di cuenta, de que había que pasar por ciertos aros. Y eso ya no me gustó. A ella fue cuando dije yo, oye tío, yo mi sueño es no triunfar en el sentido que piensa la gente, porque triunfar, mucha gente piensa que es la fama, la popularidad, el salir de la tele, el ir de giras a lo grande. Cada uno se pone su meta, ¿vale? Mi meta de triunfar era vivir de la música holgadamente, tranquilamente, ¿sabes? Y entonces yo... Gracias a Dios lo he conseguido, yo he triunfado porque hago lo que quiero. Pero en aquella época yo tenía otros sueños, era eso, pues lo típico, girar por España, claro, lo que quiere un chaval, tío, de esa edad, ¿sabes? Claro, está claro. Y entonces me di cuenta de que ya había que entrar por el aro en ciertas cosas de managers, de los medios, de no sé qué. Ya me di cuenta de que empezaban a pedir un pastizal muy gordo por simplemente hacer una tontería. Y dije yo, uff, esto no lo quiero, tío. Yo paso. Yo quiero que me valoren por mi talento, no por el fajo de billete que pongo encima de la mesa. Correcto. A ver, Fran, te vas a Galicia y lo curioso es que te vas a Galicia porque encuentras, entre comillas, trabajo de lo que tú quieres, ¿no? Pero realmente el trabajo que vas a hacer en Galicia durante X tiempo es a base de orquestas, bandas tributo, más o menos es una cosa así. No, orquestas. Cuéntame, orquestas, ¿no? Sí, yo me metí. Exacto, a mí me llamaron justamente en esa época, me llamaron de una orquesta de aquí de Galicia, que buscaban cantante, a mí me habían visto, pues no sé cómo, pero me habían visto. Y le había llegado un vídeo, un VHS, al dueño de esa orquesta de mí. Y me llamaron, consiguieron mi teléfono, me llamaron, pusieron un montón de dinero sobre la mesa, porque sí que es verdad. En aquella época era buena. En esa época incluso sí, se movía. Digamos que a los tops se les sigue pagando mucho dinero, ¿no? Sí. Y a mí me pusieron mucho dinero y bueno, por ciertas circunstancias familiares. Sí, se dieron las circunstancias. Decidí emprender la aventura solito. Cogí, reuní 30.000 pelas de la época y me vine para acá a la aventura. Y entonces, pues desde aquella estuve trabajando en orquestas, conseguí un estatus bastante elevado y después llegó un momento en que ya me cansé, dije, no, hasta aquí. A partir de ahora toca mi carrera, es lo que hay. Una cosa, Fran, lo que sí que es verdad que mucho músico de la escena, por ejemplo, hace poco hice una entrevista a Vicente Feijóo y que él lleva zarpa pues desde finales de los 70 y ha estado participando en orquestas, aparte de ser músico de sesión, compositor. Otra persona, por ejemplo, José Rosendo, batería, que ha estado en un montón de grupos también, también ha estado en orquestas, y ellos me han dicho que realmente el mundo de la orquesta, o sea, el vivir en una orquesta, lo que te hace realmente, una es saber de la dureza, de lo que es realmente girar a saco, la dureza de lo que es vivir del músico, y aparte de que te hace mucho rodaje, te hace un músico más duro para poder soportar pues el futuro pues en otro tipo de bandas. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, mira, curiosamente, si algo aprendí de las orquestas, sobre todo como vocalista, date cuenta que tú en el mundo de las orquestas vas a tocar 3 horas. Tres horas, claro. En 2 pases de 1 y media. Todos los putos días. En verano casi no ves a tu familia, casi no ves a nadie. Es duro. Incluso si te toca una orquesta que hace vermús, ya ni te cuento. Es decir, no duermes nada. Te hace un tío duro. A un vocalista lo prepara para decir, a partir de ahora, a un concierto de hora y media a mí es cantar, es beber agua. porque no, ¿sabes? Sí. Te enseña eso, a cantar con frío, a cantar con calor, nevando, los viajes largos, el estar constante en la carretera. También ves la parte negativa, Cuidado. Es decir, yo hasta hace dos años me negué a cualquier tipo de oferta de orquesta y tal. Sí que es verdad que hace dos años, justo cuando empezó la pandemia, me llamaron de un grupo de aquí de Vigo, quizás el grupo más famoso dentro del mundo de la verbena, ¿no? Y después de mucho insistir, pues acepté, ¿no? Acepté porque era un grupo exclusivamente de rock. Sí, sí. ¿Vale? No había pachangada. Bueno, después pasó lo que pasó, todo el mundo lo sabe, pero me di cuenta de eso, de que sigue siendo la, en ciertas cosas, que no se malinterpreten, ciertas cosas sigue siendo una mierda. Es decir, no me di cuenta de que sigue sin haber lealtad, cada uno mira por su culo y tal. Sí que es verdad que también ves la parte más negativa del negocio. La más negativa, también la ves. Eso también te hace aprender, ¿no? Claro. Pero, quiero decir, a nivel de aprendizaje... Sí, una escuela es. Es una escuela para cualquier músico, correcto, de cualquier estilo. De verdad, eso sí, en eso sí. Y vas a encontrar también grandes compañeros, Al igual que encuentras a muchos hijos de puta, también te encuentras a grandes compañeros. Claro. Y bueno, y musicalmente, Fran, tocas todo tipo de palos y eso, a decir eso, ¿no te enriquece musicalmente para futuros proyectos también? Eso es lo que te decía antes. Por eso te digo que un vocalista tiene que aprender a gestionarse en todos los estilos, porque de todos vas a sacar siempre algo bueno y algo que te va a venir de puta madre para tus recursos vocales. Y ahí en la verbena, evidentemente, vas a cantar de todo. Vas a cantar desde rock hasta paso doble, hasta rumba, vas a tocar latín, hasta reggaetón hoy en día, ¿no? Claro. Es decir, que bueno, de ahí no vas a sacar mucho, pero también lo vas a hacer. Bueno, vamos a pasar de las orquestas a un poquito otra de tus facetas, antes de llegar a lo que es ya el meollo realmente de lo que es rock entre amigos, que es el mundo del heavy metal y del rock duro, con otras bandas que tienes, que para mí, para este programa, son las que más importancia tienen. Pero antes de llegar ahí, vamos a tocar el tema de las bandas tributo o bandas que se dedican a tocar temas de otros grupos, bueno, ese tipo de bandas. Tú estás en varias, entre ellas estás, por ejemplo, en Alejandría, que es una especie de banda tributo a Sangre Azul. Luego tienes, por ejemplo, Caciques, que también es otra banda. Bueno, Caciques ahora es puntual, porque sí que en tu primera época con Caciques sí que era más una cosa más habitual. Ahora es un hecho puntual que os habéis vuelto a juntar, pero quiero decirte, cuando tú enfocas el ir o el crear una banda de este estilo, por supuesto que son bandas que tienen reclamo, porque la gente está pidiendo en los últimos años pues ese tipo de grupos, ¿no? Les gusta escuchar pues canciones clásicas dentro del mundo del rock duro, del heavy metal, del rock clásico, y estas bandas están teniendo mucho tirón en los últimos años, ¿no? Y hay una especie de, vamos a decir, de queja por parte de las bandas normales del mundo del rock, de que les están quitando hueco, ¿vale? Pero sin embargo, mucha gente que tiene este tipo de bandas, como tú, por ejemplo, Fran, o otra tipo, o por ejemplo, yo estuve entrevistando a gente como Sedecta, que también tiene bandas tributo, que ellos, para poder tirar hacia adelante, muchas bandas tienen que tirar también de este tipo de grupos, ¿no? De esta banda de tributo. ¿Cómo venderías tú, o cómo hablarías desde tu punto de vista, qué es para ti estar en grupos, por ejemplo, como Caciques o Alejandría, que es el tributo como su nombre o Sangre? Vale, vamos a separar, si te parece, en dos partes, porque correcto, los Caciques es una cover band, ¿vale? Correcto. Sí, una banda de covers, correcto. Y Alejandría es un tributo puro y duro. Correcto. Bien. Entonces, yo cuando hago un tributo, lo primero que pienso es, ¿esa banda está activa? No. Sangre Azul, por desgracia, no está activa. Son 30 años en la cual todos los que amamos la música de Sangre Azul hemos estado, como bien decías, luchando y pidiendo que volviesen, ¿no?, a reunirse. Correcto. Yo, en mi caso, cuando se me planteó, porque realmente a mí se me planteó, oye, hacemos un tributo a Sangre Azul, que bueno, es una banda que evidentemente está inactiva y no vamos a molestar en ese sentido a nadie, ¿vale? Lo que hicimos fue eso, pedir el permiso a varios de los componentes. Como te habrás dado cuenta y como el público se habrá dado cuenta, últimamente en las actuaciones de Alejandría siempre nos acompaña Martín, ¿no? Guitarrista fundador y guitarrista hasta el silencio de la noche de Sangre Azul, ¿vale? Eso es un respeto que hay que tener. Entonces, primero, tenemos el permiso de Tony, tenemos el permiso de Martín, pues entonces le damos para adelante. Si en algún momento alguno de los miembros de Sangre Azul nos dijera, oye, tíos, que por muy bien que lo hagáis o lo que sea, no queremos que tal, nosotros paramos y punto, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos? Hacemos Alejandría porque queremos que el legado de Sangre Azul siga estando vigente en directo. Correcto. En directo. Y lo hacemos con todo el cariño, con todo el respeto. Cualquiera que haya venido a un concierto o haya visto vídeos se dará cuenta que lo hacemos con todo el amor del mundo, ¿vale? Y no lo hacemos precisamente por dinero, porque cada uno tenemos nuestros proyectos y nuestras historias. Lo hacemos, somos 5 colegas, 6 colegas que nos reunimos para hacer un homenaje a Sangre Azul, ¿vale? Si te das cuenta también, porque para mí es importante, son detalles importantes, no utilizar el logo de la banda. ¿Vale? Correcto, no utilizamos el logo de la banda, pusimos un nombre propio, Alejandría, que es además, como todo el mundo sabe, la única instrumental que tenía Sangre Azul. Dijimos, pues ponemos este nombre. Sí, utilizamos la tipología parecida, pero no vamos a poner nunca en grande, jamás pondremos en grande Sangre Azul y abajo en chiquitito Tributo Alejandría. No. ¿Por qué te digo esto? Porque sí que es cierto que, sí, y entiendo al público que cuando ven tributos de bandas como Iron Maiden, Metallica, Judas, que hay muchos de estos, el nombre del grupo tributado siempre va en grande y el otro va en chiquitito. Yo, a mí eso no, personalmente no me gusta. No me sí, gusta. Un poco no el engañar un poco. Exacto, exacto. Para mí eso es publicidad engañosa. Es correcto. Vale. Pong en grande. Pues como hacen Iron Watts. Iron Watts, que es un tributo además muy bueno a... Sí. A Maiden. Iron Maiden, ellos ponen Iron Watts en grande y después abajo ponen Tributo a Iron Maiden. Así sí, perfecto. O después, Led Zepp, ¿no? Pues oye, Tributo a Led Zeppelin, una banda que no vas a ver nunca más. A mí me gustan los tributos a las bandas que no vas a poder ver nunca más. A mí me parece absurdo, no absurdo, es decir, cada uno es libre de hacer lo que salga de la polla, evidentemente, pero yo no veo normal hacer un tributo a una banda que gira constantemente por España. Correcto. Porque, ¿sabes? No tiene sentido. No lo veo. Ahí ya es un tema económico. Ahí sí lo es. No, ya te digo, joder, pues mira, será por bandas que hay, Triana, Héroes del Silencio, Led Zeppelin, sí, Queen, eso, Sangre Azul, tantas bandas que están desaparecidas y que, joder, o bandas, incluso te digo, artistas o bandas que no giran por España, yo que sé, Michael Bolton, sí, sí, sí, sí, por ejemplo, o Richard Marx, o yo que sé, esas bandas que son casi imposibles, ¿no? Motley Crue, Poison. Iba a decírtelo eso. El movimiento hard rock americano, por ejemplo, siempre ha sido muy esquivo a venir a España y pues quizás es la única manera. Porque es normal, claro, que es normal. Los grupos de hard rock en Estados Unidos tienen ya suficiente con el mercado que hay allí. Bueno, claro, está claro. Estamos hablando de cuánto, 300 millones de personas. Sí, sí, exacto. 350, sí, es un mercado ya autosuficiente en ese aspecto, no les hace falta. Claro, es que es por eso. Es decir, mucha gente, es que no viene, no. Normal, tío, a ver, ¿qué pena, ¿qué van a venir aquí para...? Qué pena que el mercado latinoamericano esté tan lejos. Porque si España o muchos países como es del mundo latinoamericano estuviesen más cerca, claro, ¿cómo cambiaría la perspectiva de nuestro... Era la hostia. Claro, ese era es el problema hostia, que tenemos. Era la hostia. Claro. Era la hostia porque sería una simbiosis perfecta. Tío, la pena es eso que dices tú, que está en el otro lado del charco, son muchos gastos. Exacto. Ir para allá. Pero claro, si España estuviese pegada allí, sí, estuviese en Latinoamérica, sería otra historia. Claro, totalmente claro, diferente. Es una pena porque encima el mundo latinoamericano, que es, por ejemplo, el que ha dado el empujón muchas veces a bandas clásicas, por ejemplo, Mayhem, está claro que en los últimos 20-25 años está teniendo un empujón brutal, ¿no? Pero viene en parte claro, mucho por el mundo latinoamericano. O sea, el mundo latinoamericano a las bandas clásicas les ha dado un renacer porque esos grupos han llegado más tarde a la vida de ellos y han claro, sido en parte los que le han vuelto a dar esa vida de nuevo. Luego está claro. Es que lo bonito de ese mercado, lo bonito de ese mercado, Quique, es que es ellos nuevo, ahora mismo están viviendo los 80. Claro, claro, es un mundo nuevo para ellos. Claro, entonces, claro, esas bandas que a lo mejor en Europa habían pegado un bajón de la hostia, ¿no? En relación a lo que antes eran. Sí, ¿no? sí. Pues claro. Sí. O incluso las bandas españolas que van para allá, tío. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, yo sé de bandas de alto copete de aquí de España, o que van a Latinoamérica, lo petan que te cagas, pero después sí, vienen aquí a Vigo y meten 200 personas, tío. Efectivamente. Además, claro, ahí está la pena esa, porque Mago Dios, por ejemplo, tiene un mercado grandísimo en Latinoamérica. Warcry tuvieron también un tirón brutal. Grupos como Ankara, Azrael han sido grupos que han intentado ir allí y, bueno, más bien que mal, a veces pues han podido hacer su gira. El problema es ese, ¿no? Que tienes que asegurarte tanto que no va a ser un desastre, las salas bien atadas, que el promotor sea legal, porque esa es otra, ¿no? Claro, sí, ese es el único problema. Pero si estuviese todo un poco más cerca, que relativamente fuese más fácil el poder hacer ese intercambio, comillas, porque estamos hablando de lo mismo, bandas de Latinoamérica no pueden venir aquí, no pueden abrir claro, el mercado, es que estamos en lo mismo. Y es una pena porque el mercado este al final se podría convertir perfectamente en cerca de 400 o 500 millones de personas. Sí, es que es un mercado potencial claro, y bestial, pero nos separa un charco muy grande, tío. Esa es la es puñetera pena, tío. Es verdad. Dejaremos que las placas tectónicas hagan su trabajo. Bueno. No, yo creo que más es un trabajo. Yo creo que más es un trabajo de seguir insistiendo, seguir trabajándolo y que tarde sí, o temprano tanto las bandas de allí como las de aquí, exacto, será más fácil que haya un intercambio en directo, ¿sabes? De sí, que fluya todo mucho más. Pero yo creo que aún se necesita un poquito de tiempo. Sí, sí. Yo creo que sí. Aparte, los países latinoamericanos pues tienen mucho problema social, económico, político, países muy inestables. Por ejemplo, Chile era de los países que estaban en el mundo cultural haciendo un trabajo brutal y se ha ido a la mierda en los últimos dos años por temas políticos. La verdad es que es un problema en ese aspecto. Bueno, me falta que me digas un poco el tema de los Caciques, porque es una cover band, ¿no? Una banda que sí que se dedica a tocar temas de otros grupos, de grupos variados, un poquito pues como estabas comentando, diferente a Alejandría. Y bueno, también es un tipo de grupos que tienen mucho reclamo. Lo que sí te iba a decir yo, Fran, es que muchas veces el grupo de covers, por ejemplo, o tributo, no sé si recuerdas, muchas veces era un reclamo para abrir festivales, para abrir conciertos de varias bandas. Y en los últimos años sí que ha cogido cuerpo y a veces son grupos que escalan posiciones en esos festivales o en esos conciertos de varios grupos y no son grupos que abran esos festivales y están un poquito más a media tabla, ¿eh? En ese aspecto, Fran, tú también lo habrás visto, ¿no? Sí, mira, nosotros la suerte que tuvimos con Caciques fue que ese grupo inmediatamente pegó una subida de la hostia aquí en Galicia. ¿Por qué? Porque sí que realmente, a ver, normalmente las bandas de covers intentan ser fieles a la versión, al original, tienen una actitud muy tal. No, los Caciques, por eso yo creo que los Caciques somos tan diferentes, porque nosotros hacemos nuestras las canciones. Es decir, vas a ir a un concierto de cuatro tíos que están haciendo canciones que conoces de toda la vida, pero a su puto estilo. Y vas a ver un concierto rock, ahí hay actitud, es decir. Sí, ya sé que esta canción es de Aerosmith, pero te la vas a comer a mi estilo, ¿sabes? Es como más si que un cover, nuestras. Entonces, Fran, más que un cover son versiones, realmente. Sois una banda de versiones, ¿no? Que hacéis vuestras versiones. Es que no sé. Claro, es que yo a los Caciques le llamo cover band por el sentido de claro, que son temas conocidos, pero realmente Caciques es el embrión de muchas bandas hoy en día. Acá en Caciques ha sido el embrión de, pues eso, en cierto parte, de Cherokee, de Stone and Pompey. No embrión porque hayan nacido a través de, sino porque somos músicos que nos hemos curtido durante casi 11, 12 años tocando muchísimo, muchísimo por toda España con Caciques y haciendo y disfrutando, cabrones, eso nos ha dado alas, tío. Es decir, yo, de hecho, a ver, yo cuando estuve viendo, lo hablamos el otro día, Adolfo y yo, cuando yo vi la película de Motley Crue me dio la puta risa, ¿sabes? Porque, claro, yo decía, joder, tío, pero bueno, ¿qué me estáis vendiendo? ¿Sabes? Es decir, sí, nosotros, entonces si llegas a tocar a los caciques te da un ataque, ¿sabes? A ver, vivíamos, sí, éramos como los Steel Panther, por poner un puto ejemplo. Sí, sí. Mira qué fácil, los Steel Panther españoles, éramos así, tal cual, y disfrutábamos como cabrones. Tenemos y teníamos y tenemos una gran base de seguidores aquí en Galicia, en España, tocamos en Madrid, tocamos en Alicante, en Torrevieja, en un montón de sitios y se hicieron un montón de amigos y de seguidores. Y realmente Caciques petaba mucho y tocábamos en festivales como cabezas de cartel y todo. Es decir, ¿qué pasa? Que bueno, oye, es que fue muy intenso, tío, durante muchos años y bueno, tuvimos que parar, tuvimos parado 4 años. Hace poco al ayuntamiento de aquí de Covelo les dio el caprichito de que querían que los caciques tocasen en sus fiestas grandes. Y nos dieron la opción de la oportunidad, ¿no? Es que, oye, mira, os reunís y tal, y hacéis un concierto aquí y tal. Y dijimos, bueno, vale, de puta madre, mientras que todo esté como tiene que estar. Bien, y entonces, nada, ahora lo que hemos... Vimos que seguía la magia, disfrutamos, y dijimos, oye, pues a partir de ahora lo vamos a hacer, pero ya no vamos a tocar en locales. Se acabó el mercado de los locales. Ahora lo que vamos a hacer es tocar eso, pues en salas, cuando nos apetezca. Festivales y fiestas grandes. Perfecto. No saturar. ¿Por qué? No saturar. Pues porque nos dimos cuenta de que... Dime. No saturar un poco pues el nombre de Caciques, por decirlo de una manera, ¿no? Que no sea un grupo que veas en cualquier sitio. Muy bien. No, y tampoco que se aprovechen de él, porque también es verdad, tío, que durante muchos años Caciques tocábamos en locales, en pubs, y realmente al final te dabas cuenta de que económicamente salías perdiendo. Claro. Pues, perdiendo en el sentido de que, joder, tío, durante 2 horas de concierto que nos pegábamos, porque nos apetecía, había días que hacías 1 hora y media, otros 2, dependiendo cómo te lo pasaras. Pero nos dábamos cuenta de que los locales hacían una caja de la hostia. ¿Me entiendes? Claro. Y a ver, Caciques no estaba mal pagado, ni mucho menos. Te decíamos, tío, es decir, yo cobro esto, ¿vale? Pero es que tú estás sacando 4 o 5 veces más que yo. Claro. Entonces dijimos, no, se acabó de regalar el trabajo. Exacto. Valorar el producto. Está claro, valorar exacto, el producto. Exacto, escuchando una vieja canción, hoy he vuelto a vivir. En que te conocí, navegamos los dos en un mar de promesas de amor. Desde entonces tú y yo, dos caminos unidos para siempre. Mírame. Tu voz, yo te prometo 100 años de amor. Fran, nos vamos ahora sí un poco al meollo. Bueno, como hemos comentado, tú te fuiste a Galicia. En Galicia estuviste pues, en el tema de las orquestas y tal, hasta que José Rubio se pone en contacto contigo para que entres a formar parte de Nova Era. José Rubio, hay que recordar pues, que es un guitarrista espectacular, que estuvo pues, en bandas como Warcry, estuvo en Dunedain. Bueno, ha hecho un montón de tinglaos, uno de los guitarristas y productor más reconocidos. Él tiene pues, su banda, que es Nova Era, y ahí te llama él para que vuelvas tú un poco al mundo del rock. ¿Cómo fue esa vuelta al ruedo, el volver a un estilo de música que tampoco era el que habías practicado tú en muy a fondo? En mi puta vida. Claro, en mi puta vida. Y te requiere unas condiciones... Yo creo que mucho más sufridas, creo que te exprime vocalmente mucho ya desde el primer disco que entras tú a formar parte de Nova Era, de ese Fight. Cuéntame un poco cómo fue el adaptarte pues, a ese estilo de música nuevo, a ese power metal que llaman, aunque yo creo que Nova Era navega muchas veces entre el power metal, el heavy metal, incluso a veces el hard rock. Cuéntame un poco, Fran. Pues mira, fue por una sustitución. Fue para hacer una sustitución en un festival. Ellos tenían a Héctor. Cantando, y ese día Héctor no podía ir. Entonces, que si no recuerdo mal, creo que fue un par de semanas antes o así, me llamó Mitch, bueno, Miguel Araujo, el guitarrista de Nova Era, me llamó y me dijo: oye, tío, mira, que te va a llamar José Rubio. Claro, yo no sabía quién era, tampoco te voy a mentir, yo no sé, no tenía ni puta idea. Y me dijo: te va a llamar José Rubio, qué tal. Y yo, vale, de puta madre, tal, guay. Me llamo José y, bueno, más o menos se presentó, tal, un tío simpaticísimo y demás. Y me dijo, oye, mira, me dijo Miguel que tú podrías echarnos un cable en esto, tal, tal. Y yo, claro, dije, hostia, mándame los temas y los escucho y tal, y ya te digo, ¿no? Realmente, ya te digo, tenía muy poco tiempo para prepararlo, muy, muy poco. Y claro, cuando me manda el CD y yo veo eso y tal, digo, hostia, este rollo no lo he cantado yo en mi... A ver, yo canto heavy, pero este rollo no lo había cantado nunca, ¿no? Pero lo vi como un reto, me lo puse como un reto y dije, pues mira, no sé, qué cojones, vamos a hacerlo. También le dije muy claro, mira, yo soy Fran Vázquez, yo tengo mi manera de cantar y esta es mi manera de cantar. Entonces él me mandó los temas y tal, y nada, fui al festival, hicimos el bolo, yo iba acojonado, pues yo decía, me cago en Dios, a ver qué sale de aquí y tal. Pero en ese momento, me di cuenta, tal como sonó el primer tema, me di cuenta, dije, oh, ya está. Esto es lo mío. Es decir, aquí encajo de puta madre. Pero claro, yo me callé la boca, ¿sabes? Yo no dije nada. El concierto salió de puta madre, yo me fui muy contento, todos muy contentos, encantadores, todos mis compañeros fueron encantadores. Y yo me fui con pena, ¿no? Dije yo, va, qué putada, coño, que es para un puto, solo para un puto concierto y tal. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que al día siguiente me llama José y me dice, oye, ¿quieres ser el cantante de Nova Era? ¡Buah! Y dije yo, hostia, ¿qué me estás contando? Pero ¿y el chaval que estaba? Dice, no, es que necesitamos un tío estable y tal, demás. Y la verdad es que ayer todos los del grupo flipamos y dijimos, este tío es el cantante de Nova Era y tal. Y a partir de ahí fue que empezamos a trabajar en Fight. Y bueno, cuando fui a grabar Fight, disfruté como un puto enano, tío. Porque aparte de que las composiciones son maravillosas, José me fue más o menos llevando en una dirección vocal para que tal. Y de hecho yo me acuerdo que eso nunca me olvidaré, siempre lo digo, es verdad. Yo me acuerdo que José me decía, Fran, tranquilo, no te desboques, estás desbocado, porque claro, yo hacía más cosas de lo que sale en Fight, y tal, y otras tonalidades y otras historias. Me dijo, deja cosas para el directo, para sorprender a la peña y ya está. Y la verdad que de puta madre, hicimos la gira y tal. Sí que es verdad que, por desgracia, cuando llegamos al último concierto que hice en el festival de allí del Acordes, pues bueno, en cierto modo me quemé por circunstancia, por historias y tal, y me quemé mucho. Y bueno, pues eso dio como resultado en su momento pues que abandonase Nova Era, ¿no? Has reconocido... Que no seguía. Fran, has reconocido un poco que fue un poco un error, ¿no? Puede ser, y en parte crees que a lo mejor ese abandono tuyo de Fran Vázquez en Nueva Era también impidió que Nueva Era... siguiera un poco creciendo como banda y se quedara un poco estancada. Cuéntame esas dos opiniones, un poco esa equivocación que crees tú que actualmente reconoces, y si crees que en parte fue un peldaño, un pequeño escalón que Nueva Era, pues para ellos supuso también un golpe relativamente duro para el crecimiento de banda. Yo con el tiempo me di cuenta que fue un error. Con el tiempo me di cuenta, fui consciente de que no supe gestionar lo que me estaba pasando, ¿vale? Fui también consciente de que me dejé, entre comillas, manipular por ciertas cosas que me contaban, que me decían, y que a mí, claro, ya no me cuadraban. Entonces, claro, yo me di cuenta de todo eso, ¿no? Me dio mucha pena después con el tiempo. Dije, yo, hostia, es que podíamos haber reventado todo. Ese disco, de hecho, fue considerado de lo mejor en los últimos 20, 30 años. Y dije yo, es que lo teníamos todo. Lo teníamos absolutamente todo a nuestro favor. Y yo pequé en ello, ¿no? Por inexperiencia también en ese sentido, ¿no? Volvía de nuevo al mercado español, a tal. No sabía muy bien cómo funcionaba todo, si había cambiado, si no. Y bueno, pequé de inexperiencia, también de desconfiado, ¿vale? Claro. Y ya está, simplemente fue eso. Fue un error que cometes de, pues eso, de novato, ¿no? En cuanto a la otra pregunta, a ver, estamos hablando de un grupo que el primer disco, la mitad del disco lo cantó Ronnie Romero. Romero. El otro, segundo disco lo canté yo. No es por resultar pedante ni egocéntrico ni hostia, pero cualquiera que tenga un poquito de conocimiento y tal se dará cuenta que son discos cantados por dos cantantes. Sí. Primero, muy diferentes a todo lo que hay en el panorama nacional. Uh-huh. y de un nivel, creo que muy alto. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, no son discos cantados por cualquiera. En ese sentido me refiero, ¿sabes? Sí. De hecho, bueno, pues después ellos intentaron continuar con Ángel, ¿no? Con mi amigo Ángel Rubín, un tío estupendo, un tío maravilloso. De las poquitas personas que conozco que tienen un corazón increíble, ¿no? Intentaron seguir adelante, de hecho, lo trasladaron todo al castellano para que él pudiera adaptarse. Exacto. Y de hecho, yo tengo aquí, en mi disco duro, porque se estaba grabando la versión en castellano, por mí, estábamos grabándola en castellano, The Fight. Y yo tengo, de hecho, los temas, los tengo yo. Nunca han visto la luz. Bueno. Pero yo los tengo. y claro, yo sé que Ángel lo pasó mal. Yo sé que, porque, a ver, me lo comentaron después los compañeros. Ángel lo pasó muy mal en ese sentido, porque eran temas muy exigentes, sí, eran temas muy jodidos. Y tal, pero yo después vi vídeos y tal, y oye, él lo hizo de una manera sobresaliente. Para mí lo hizo muy bien, en el sentido de que le tocó bailar con la más fea, y yo creo que el chaval lo hizo de puta madre en ese sentido, ¿sabes? Igual que muchos pues dirían, oye, es que te tocó bailar con la más fea cuando entraste en FAI, cantar temas de Ronnie. Un poco me pasó eso, porque realmente somos estilos tan diferentes, claro, que yo no lo sufrí, realmente no lo sufrí. Pero sí que es cierto que entonces Nueva Era ahí ya fue cuando paró, cuando todo se paró y se quedó ese letargo, ¿no? De 5 años, creo, más o menos. Sí, es que yo creo que eso para una banda en esos momentos, cuando estás un poco subiendo, cuando tienes un traspiés así, hoy en día es mortal. Es mortal. O sea, hoy en día la gente te olvida pronto. Recuperar esos fans es súper complicado. Tienes que tenerlos continuamente ahí, porque como tú antes estabas comentando el tema de las redes sociales, hay tanta gente, tantas bandas, tanta gente promocionando sus productos que, tienes que estar continuamente el día a día recordando. Otra vez estamos un poquito en el tema de mendigando, ¿no? Pero tienes que estar ahí recordando al escuchante, al fan, de que la banda sigue, de que la banda está ahí, y es complicado mantener. Es que, como muchas veces hablamos, lo difícil no es subir, lo difícil es mantenerse, Fran. Sí, realmente sí, lo es complicado, muy complicado, porque El oyente de hoy en día es una persona que necesita estar comiendo constantemente. Correcto. ¿Sabes? Ya, tienes que darle de, tienes que alimentarlo constantemente, aunque sea con cualquier cosita, una foto, lo que sea, algo. Hay que darle de comer, tío. Y evidentemente un parón de 5 años se nota. Se nota y es normal, ¿sabes? De hecho, la vuelta, ya viste, hicimos la vuelta, sacamos el disco, pero ha sido un quebradero de cabezas de cojones. Y de hecho, ahora mismo ya ves que estamos un poco callados, sí. Sí, pero sí. Porque se están reestructurando muchas cosas. Va a haber muchos cambios en Nova Era, tanto a nivel musical, no musical, sino a nivel de instrumentistas, como en todo lo que tenemos planteado de cara al futuro. Va a haber un cambio, claro. De hecho, ya el disco The Curse. El último, The Curse, ya hay un cambio incluso hasta en mi manera de cantar, porque queríamos ser un poquito más naturales, agresivo. Más agresivos. Sí. A ver, claro, como has comentado, tú te saliste de la banda de Nova Era, has comentado el tema de Ángel Rubín, que es el que entró, el que era cantante de Atgard. Hace un año y algo volviste a Nova Era, sacaste el The Curse, un disco que sigue en parte los parámetros del anterior que estuviste con ellos, con el Fight, quizás también bastante variado en estilos. Yo veo ahí que también tienes cualquier cosita cosas del hard rock dentro de ese power metal que practicáis. Y como tú me has comentado alguna vez, luego ya hablaremos de la banda de tu corazón, ¿no? Que es chévere. Tú sí que te has dado cuenta, en parte, como me comentaste, de que las cosas, si ya estaban mal, actualmente, una banda como Nova Era, con el nombre de José Rubio detrás, con Fran Vázquez, con un disco de una calidad, pues que la gente lo estará escuchando y sabrá demasiado pues la calidad que tiene el grupo. Un grupo que está recibiendo reseñas fuera de España, pues muy respetables, ¿no? De notable para arriba. Y que veáis que aquí pasa sin pena ni gloria. Prácticamente es que ni os hacen caso. Y volvemos otra vez a lo mismo. O vas por delante con la billetera, o aquí en España no tienes posibilidad de promocionarte en ningún sitio. The Curse, mira, The Curse se ha convertido en el disco maldito de Nova Era. Sí. En el disco maldito en el sentido de que, como tú bien dices, ha sido curioso que las bandas los medios de fuera, los que la han reseñado, le hayan dado una nota. No, ya no por la nota, me refiero a que le hayan acogido con tal nivel de grandeza que hasta lleguen a decir que si fuese un grupo no español, este disco sería un disco de culto. De culto a nivel internacional. Pero sin embargo, aquí ha pasado sin pena ni gloria. Correcto. No, no te lo voy a negar. Es decir, The Curse ahora mismo nos cogió la pandemia también. Hay que ponerlo por medio. Claro, es verdad. Nos cogió la puta pandemia. De hecho, el día que salió el single, el primer single, a los dos días salió la puta mierda de la pandemia. Vale, el single salió un 12 de marzo, si no recuerdo mal, el single, y el 14 ya vino la puta pandemia, ya estábamos en casa metidos. Hemos tenido esa mala suerte, esa maldición, ¿no? Como dice el disco. Pero, ¿sabes qué? Nova Era ahora mismo estamos, ya te digo, estamos callados. A cuentagotas soltamos alguna cosita. Pero todo tiene un porqué. Y entonces, ya te puedo decir que en abril habrá presentación de Nova Era. Genial. En directo. Que van a haber muchos cambios en la banda. Vamos a intentar que la banda muestre ciertas cosas y que la gente no solamente vuelva a confiar en Nova Era, sino que empecemos a evolucionar hacia un sonido más acorde a lo que queremos. Correcto. Bueno, o sea, que por la banda no quede, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo menos el primer paso lo da la banda. Y falta luego, pues que, bueno, tengáis esa suerte de volver un poquito a entrar en el mundo del fan, ¿no? De esos seguidores que al principio, José Rubios, que es como se llamaba la banda en principio, José Rubios Nueva Era, sí tuvo un apoyo y una repercusión bastante interesante, a pesar de ser malos momentos. Sí, sí, no. A ver, en Nova Era siempre hemos tenido una base de fan bastante... bastante interesante y nos lo han demostrado durante la gira de Fight, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que es que nos ha tocado bailar con la más fea, sí, ¿no? Volvemos. Que fue la pandemia. Entonces, claro, eso hay que recuperarlo. El disco está ahí, queda como un legado del retorno. Y cuando ahora en abril volvamos al ruedo, se plantearán muchas cosas al público. Vamos a decirle, señores, esto es lo que os traemos. Nova Era, sí que es verdad que, si te das cuenta, incluso a nivel vocal, hemos evolucionado a un rollo un poquito más agresivo, sí, que haya temas de hard rock, pero sí que es verdad que vocalmente me es apetece ser agresivo. Es verdad. ¿Sabes? Porque me apetece también explorar esos horizontes, mucho. Correcto. Y como yo siempre he dicho, este disco de The Curse tiene mucho Danny Lator. Hay mucho Danny Lator, por lo menos en esencia a nivel vocal. ¿Sabes muchas veces que me he dado cuenta yo en The Curse? Claro, The Curse con Nova Era, en este último disco, que claro, tenéis músicos de bandas como Snackgaze y todo eso. Snackgaze es una banda de heavy metal power, ¿no? Muy dura, muy machacona, y lo he visto, mucha influencia de Snackgaze también en el sonido de Nova Era. ¿Qué has visto influencia? O sea, influencia, claro, son músicos de esa banda, ¿no? Entonces, la base rítmica, sobre todo, he visto esa potencia, sí, de ese power metal más contundente de bandas, por ejemplo, como Brainstorm, Primal Fear, no tanto del power melódico, por ejemplo, que quizás no. José Rubio iba por ese camino. Y veo más contundencia, sí, en ese aspecto. Sí, quizás, sí, quizás Primal Fear. Sí, mm, puede ser un buen tal. Sí que es cierto, yo creo que en este disco, en cierto modo, evolucionamos un poquito hacia ese power americano. Sí, correcto, ¿no? Correcto, correcto. Que tiene muchas, que tiene mucho reminiscencias del thrash metal, correcto, ¿sabes? Correcto. Sí, correcto. Yo creo que es normal, ¿eh? Sí. Es una evolución, poquito a poco la banda va evolucionando, va metiendo nuevos elementos. Yo creo que bueno, es que tampoco lo tengo muy claro todavía, porque siempre es aventurado, ¿no? Decir, oye, en el siguiente disco, ¿por dónde vamos a evolucionar? Pero sí que es verdad que con la formación que hay ahora, yo creo que vamos a volver quizás al origen, ¿no? A ese fight, quizás, a esa forma de componer, y que meteremos algunos elementos donde yo también me pueda venir arriba y disfrutar, a lo mejor soltando un poco de rabia, ¿no? Genial. Your feet fall on como has comentado anteriormente, pues resulta que la primera vez que estuviste en Nueva Era te saliste tras la gira del Fight, pero eso te sirvió para fundar Cherokee, ¿no? Que yo me he dado cuenta que cuando tú hablas de la banda, hablas con mucho cariño, hablas con mucho corazón de esta banda. Es como si fuese tu ojito derecho de todo lo que haces. Ahí metes, podríamos decir, tu parte natural dentro del rock, ¿no? Que es ese hard rock un poquito más americano, sin olvidarnos las raíces heavy metaleras, ¿no? Así que cuéntame un poco cómo nace ese Cherokee, cómo estás llevándolo a cabo, porque estás llevándolo a cabo de una manera muy diferente a otro tipo de bandas. Estás haciéndolo todo más pausadamente, haciéndolo un poquito más a pizquitas, ¿no? No estás haciéndolo así, ala, discos enteros, giras, tal, estás haciéndolo todo pasadamente, y yo creo que de una manera muy reflexiva. Cuéntame un poquito el mundo de Cherokee es mi bebé, tío. Cherokee soy yo. Partamos de esa base. Soy yo, Cherokee soy yo, es mi alma, es mi corazón. Ahí canto yo, ahí canta Fran Vázquez. Se deja llevar, no tengo límites, no tengo censuras, hago lo que me da la gana con la voz, nadie me dice lo que tengo que hacer. Entonces, partiendo de la base esa, ¿no? De que Cherokee es Fran Vázquez en ese sentido, al natural, con corazón para lo bueno y para lo malo. ¿Y cuál es la estrategia de Cherokee? No hay estrategia, no la hay. Decidí que Cherokee sea una banda exclusiva. Cuando digo exclusiva me refiero a que, pues como tú has dicho, nos vamos a tomar todo con tranquilidad, vamos a hacer grandes canciones, no queremos demostrar que somos los mejores, aunque lo podamos ser, da igual, no, que no es el caso, pero no queremos demostrarlo, queremos dar grandes canciones, queremos que nuestra tribu cante esas canciones, que la escuchen y digan, lo siento realmente dentro, lo siento porque es verdad, es parte de mí, ¿sabes? Que la gente cada canción la vea parte de él, de su vida. Por eso Cherokee funciona así, tío. Con tranquilidad, no saturando, las giras son cortitas, son giras exclusivas y bueno, la verdad es que yo estoy muy contento. De hecho, ha habido cambios de formación, es normal, porque bueno, pues la vida es como es. Pero con la formación que tengo ahora estoy muy contento y el próximo disco que saldrá para febrero, yo creo que la gente va a flipar. Yo creo que le va a encantar y no se espera lo que se les viene encima. Pero atento que el día 20 sale el primer single con video. Bueno, y ahí van a ver algo. Genial. Bueno, lo que hay que decir es que habéis optado por ir editando mini LPs hasta la salida de una edición especial que habéis hecho para el mercado americano, donde hacéis una especie de compilación de todo, incluso con algún tema extra. Cuéntame un poco por qué estáis trabajando de esa manera y luego cómo es que optasteis por reunirlo todo para ir al mercado americano. ¿Y qué tal está funcionando todo en ese aspecto? Si ha sido la recepción, pues tú la has visto interesante, que quizás en el futuro podéis seguir haciendo colaboraciones con aquella parte. Pues mira, te comento, el hecho de sacar los EPs con 5 temas y tal, yo siempre lo he dicho, es decir, normalmente cuando yo me compraba un disco, siempre había 3 o 4 temas que decías, hostia, ¿esto qué pinta aquí? Es que esto no, ¿sabes? No, era sí, relleno. Sí. Y yo dije, no, en Cherokee no quiero que haya ni un puto tema de relleno, ni uno. Todos tienen que ser singles, potencialmente, y temas buenos. Y entonces por eso fue que sacamos los EPs de 5 temas, para que no hubiese relleno. A la gente hay que darle calidad y cosas buenas, no darle, ¿sabes? Un disco con 10, 12 temas, pero que resulta que más de la mitad o la mitad no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? Y bueno, pues curiosamente el mercado latinoamericano, supongo que será por los valores de la banda y porque evocan, ¿no?, a las tribus y a todo aquello, pues el mercado latinoamericano se interesó. Pues nada, lo que te decía, resulta de que eso, de que se interesaron desde Estados Unidos, desde Chicago, y nos dieron la opción, oye, mira, ¿por qué no sacamos los dos discos más la versión del EP, del mini LP, del CD single? Luego lo editamos todo junto como un long play y lo editamos en edición exclusiva para Estados Unidos y Latinoamérica. Y nos lo hizo a través de Alberto Cabrera, ¿no? Del Chopito Records. Y dijimos, hostia, pues de puta madre, tío. A ver, pues, bueno, aparte la edición era totalmente diferente, portada nueva. Incluso se metieron colaboraciones de Manuel Escudero y tal. Y dijimos, oye, pues adelante. Y funcionó muy bien, la verdad. Según tengo entendido, el disco está rulando por todo Estados Unidos y por toda Latinoamérica, incluso hasta Canadá llegó, Sí, sí. Y nada. Y aquí en España, el funcionamiento en Cherokee, de momento, no nos quejamos porque se han agotado. A ver, del primer disco se agotó todo, se vendió todo. Se sacó una reedición ahora hace poco, pero bueno, volvemos a lo nuevo, ¿no? A lo mismo, de la puñetera pandemia. Entonces, nada, está ahí reeditado para cuando salgamos de gira que esté en Merchant y la gente pueda comprarlo. Y después editamos el directo este desde Madrid. Sí, correcto. Que cuando nos lo pasaron vimos que sonaba de puta madre. La sala dijimos, Berlín. Hostia, esto hay que... Sí, no, ese es el otro, ¿no? Vale. Sí, el de Madrid fue la sala Honky Tonk, la presentación del segundo trabajo. Y realmente, pues, hostia, tío, sonó de puta madre y dijimos, esto hay que aprovecharlo y ya que no podemos sacar disco por la pandemia y no vamos a poder girar, qué mejor que darles un directo al público de Cherokee para que puedan disfrutar este año con eso y ya pues vamos preparando tranquilamente el nuevo disco. Sí. Y la verdad que muy contento, tío. Sí que es verdad que tenemos un montón de merchandising aquí preparado para la gira. Para la salida. Sí, pero yo confío, porque aparte, bueno, viste que lo editamos en vinilo. Sí. Y en una edición muy bonita, además. Y yo creo que el público, cuando vea el directo de Cherokee, el que no nos conoce, yo creo que le va a encantar, porque es un directo de corazón, sobre todo, de corazón. Y aparte, pues van a querer hacerse con material, porque si hay algo que me gusta cuidar mucho en Cherokee es sobre todo la imagen. La imagen me encanta, que todos los trabajos tengan una presentación bella y hermosa. Sí, cuidar a ese producto que ofreces al fan, ¿no? Y el viento me susurra. y el viento me susurra un sueño donde amar. Bueno, lo que sí que te quería preguntar es una cosa. Claro, Cherokee está en una posición en España en el sentido del estilo que practican, que hay, es como si estuviese poco explotado, porque una, a mí me parece que el hard rock en España está un poquito mal, no es que no esté bien visto, pero quiero decirte, no se le hace mucho caso. Aquí o vas más al heavy metal o a terrenos más extremos. Y las bandas de hard rock se quedan un poquito a medias, ¿no? No terminan de explotar del todo. ¿Tú lo ves así? Que el hard rock en España no está bien visto, entre comillas. Vamos a decirlo de esta manera. Sí, bueno. No, simplemente no le prestan atención porque sí. es un estilo que evidentemente, para empezar, cualquiera no puede hacerlo. Es decir, ahí sí que es verdad que a nivel, por ejemplo, vocal hay que tener unas cualidades que enganchen al público. Y claro, en ese sentido también se ha mal vendido mucho el rollo del hard rock de los 80, en el sentido de que si escuchas en España hard rock, eres un pringado, no sé qué, nenaza, tal. ¿Sabes qué pasa? Que yo con Cherokee lo que realmente hago es hard and heavy. Sí, hard lo que podríamos heavy. Decir, lo que podríamos decir grupos como Skid Row, como Bonfire, White Snake, ¿no? ¿Sabes qué pasa? No me preocupa porque tengo muy claro que cuando Cherokee se presenta ante el público, la hostia es gorda. No me da miedo, no me interesa. Es más, tampoco estoy con unas ansias de que Cherokee alcance el éxito rápido. Siempre lo he dicho, Cherokee va a ir paso a paso y vamos a ir haciendo una tribu. Nosotros queremos que sea nuestra tribu la que decida cuándo tenemos que abandonar o cuándo tenemos que seguir. No nos importa el resto. Realmente, de verdad, te lo digo de corazón, porque es un proyecto que sale por el placer, por el amor. No sale por ansias de nada. Entonces, hasta donde llegue, llegará. Pero ahora, que Cherokee puede ser una banda que, si el público quisiera, sería referente, por supuesto que sí. Cherokee podría pegar hostias a mansalva. Pero sí, te lo aseguro. Pero todo depende mucho, no solo del público, que nuestra tribu siempre está ahí, pero depende también mucho de los medios, y ahí ya nos encontramos con amigos que nos ayudan y a otros que pues hay que motivarlos, digamos, ¿no?, para que te ayuden. Pero yo, sinceramente, creo que el que escucha Cherokee dice, aquí hay cojones, aquí hay pelotas, aquí hay una banda con unas pelotas muy gordas. Bueno, y la palabra que no me salía era maltratado, ¿no? El hard rock en España está relativamente maltratado. Bueno, otra de las cosas que estás haciendo en Cherokee, como estás comentando un poco, es hazlo tú mismo, ¿no? El no depender absolutamente de nada. El producto lo manejo yo, lo vendo yo, lo distribuyo yo, quitando esa edición que habéis hecho americana. ¿Vais a continuar con la misma política en ese aspecto? ¿Vais a seguir siendo un grupo exclusivamente de que dependerá de vuestras manos? Mira, yo en estos años con Cherokee me di cuenta de una cosa, y es que yo pago todo. Yo, cuando digo yo, sí, bueno, hasta este último disco que vamos a sacar, yo he pagado todo, ¿vale? Ahora no, ahora somos una banda como tal, aunque siga siendo mi bebé, pero somos una banda y aquí ahora todos pagamos, y todos ponemos, y todos arriesgamos. Pero yo lo que no puedo hacer, tío, y no lo digo por mal, de verdad, pero sí como reflexión, ¿no? Yo lo que no puedo hacer es darle todo mi trabajo pagado por mí a una discográfica que lo único que va a hacer es ponerlo en la calle. Solamente eso, y poner su sello. No, tío, no es justo, tío. Yo creo que eso lo tenemos que reflexionar todas las bandas, todas. Que tenemos que darle, hacerles entender que sí que es verdad que está muy jodido el mercado discográfico físico. Sí. Está jodidísimo para las bandas y para las compañías, ¿vale? Pero esto tiene que ser un quid pro quo, tío. Es decir, si macho, si yo te voy a pagar, yo voy a pagar el disco, yo voy a pagar la portada, yo voy a sacar todo, tío, no me pidas después un dinero a mayores para poderlo editar y tal, tío. No, hostia, aquí arriesgamos todos. Mi filosofía, pues mi filosofía es que si seguiremos seguramente así, salvo que una compañía venga de verdad a crear el grupo. Y pues como hasta ahora, pues seguramente lo saquemos con Demon Records, salvo que haya cambio de última hora, igual que salió el anterior. Y si no, pues nada. A ver, a nosotros nos ha ido de puta madre como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Pues genial. Terminamos con Cherokee. Hace unos meses, Bella Bestia tuvo la pérdida de David Valera, ¿no? El que era cantante hasta ese momento de la banda. por unos problemas que ocurrieron. Bueno, ahí salió un poquito de follón, pero bueno, lo importante es que el señor Fran Vázquez forma parte ahora de Bella Bestia, una de esas formaciones míticas, ¿no?, de la escena española del heavy metal. ¿Cómo te las apañarás para tirar adelante todo lo que llevas encima? Esto es una agenda, tío. Esto es una agenda. Yo ya, a ver, cuando me llamó Pepe Mari para ofrecerme el puesto, yo ya te digo, no sabía nada, no me había enterado. Yo recibí una llamada por parte de mi amigo Robert y me dijo, oye, mira que te va a llamar Pepe Mari Bella Bestia y quiero hablar contigo. Dije, vale, bien, perfecto. Me llamó, me dijo, hola, ¿qué tal? Soy Pepe Mari y tal. Un tío simpatiquísimo, un encanto. Y sinceramente yo hacía años que no escuchaba Bella Bestia, pero años, te hablo de años. Y dije yo, bueno, vale, tío. Para mí fue, en cierto modo, es como el mismo caso que Nova Era. ¿Sabes? Sí. Para mí es un nuevo reto, un nuevo reto. Una banda que prácticamente he escuchado solamente cuando era un chavalillo algunas cosas, que tenía totalmente perdida la pista. Y dije, oye, pues de puta madre, vamos a arriba. Entonces me mandó, le dije que sí, digo, bueno, mándame los temas, los escuchar. Me mandó ahí los temas y tal. Vi que casi todo se basa en el primer disco, ¿no? El Lista para Matar y sí, tal. Claro. Y yo, bueno, escuché. Vi que el cantante más o menos, y dije, vale, de puta madre, pero le dije lo mismo. Soy Fran Vázquez, yo canto a mi manera, canto a mi estilo, y esto es lo que te doy. Le mandé un tema grabado en mi estudio y directamente fliparon en colores. Dijeron, ¿esto qué coño es? Estaban flipando. Vale. Y de hecho, bueno, ya sabes que está en la página de Bella Bestia, hay un par de temas subidos ya con mi voz, ¿no? Genial. Y claro, era totalmente diferente a los que hasta ahora habían grabado. Y entonces, pues ahora mismo están súper ilusionados, yo también. Y le vamos a dar un lavado de imagen, un lavadito de cara a Bella Bestia. Para ponerlo al día, para ponerlos y a estos tiempos. Eso hace falta. Yo era lo que pensaba yo que le pasaba a Bella Bestia. Me daba la sensación hasta ahora que continuaba siendo una banda anclada en el pasado. Sí, pues eso va a cambiar. Perfecto, me parece perfecto. Yo pensaba en ti como un cantante adecuado para Bella Bestia, ¿eh? Cuando surgió lo de David de Valera, por esa época estaba yo curiosamente en contacto contigo un poco, y David Valera también se puso en contacto por el tema del artículo que escribí. ¿Recuerdas un poco el artículo ese que subí sobre la escena del rock, cómo estaba en la actualidad? Sí. Y me vino a la mente automáticamente Fran Vázquez como cantante de Bella Bestia. Lo que son las cosas. Sí, bueno, quizás sabes por qué, por eso, porque ya se tiene asociada la imagen, ya se tiene asociado mi nombre al hard rock y al heavy metal nacional, cosa que me alegra y me da mucho orgullo de que a día de hoy se me considere uno de los importantes, de los grandes vocalistas de este país, y eso para mí es un orgullo y además mucho que agradecer a toda esa gente que lo piensa y que tal. Y evidentemente eso me da un plus para seguir trabajando, ¿no? Y luchando para mantener no solo ese puesto, sino seguir creciendo, ¿no? Pero realmente a mí, ahora que escucho, que ya ensayé con ellos, y tal, me di cuenta y dije, hostia, pues sí, tío. Hostia, esto primero que va a pegar un cambio en el sentido de que eso se va a poner al día, ¿no? Es decir, y segundo, que hostia, mi voz va como dijo Robert Gutiérrez. No, Robert Gutiérrez utilizó una frase que lo puso en Facebook y me hizo mucha gracia. Es más bestia que yo. Y el Robert dice, tu voz va como polla al culo. Lo sabía. Bueno. Bueno, Fran, vamos a enfilar. Son buena gente, son buena gente. Sí. Además tiene mucha gente siguiéndoles. Vamos ya a enfilar el final del programa para terminar esta extensa entrevista. Ya le dije a Fran que iba a profundizar y a hacerle un tercer grado. Nos despediremos con el proyecto de cines más especial, entre comillas, por el estilo que practicas y lo que tocas. Pero antes de llegar a eso, que es para ti nada más, voy a hacerte una pregunta. Espero que no te sientes un poquito mal, ¿vale? Hace poco hicimos un programa especial vocalistas, ¿no? Y hablamos, en una de las secciones que hablamos sobre el especial vocalistas, hablamos de los mercenarios, ¿vale? Una palabra que se utiliza mucho para el músico profesional que está en muchos tinglados. ¿Vale? Cuando tú escuchas la palabra mercenario, primero, ¿tú ves que es una palabra también que lo que hace realmente es malinterpretar realmente a lo que es el músico profesional? ¿O realmente sí que le ves cierto trasfondo? Porque José García, que fue el que hizo el programa conmigo, que es cantante de Mercurio, ha estado en Wild, ha estado en varios grupos, él sí que habló de ciertos cantantes que eran mercenarios, o sea, que no miraban pelo, que iban a cualquier sitio, que iban solo por la pasta. Háblame un poco de qué piensas de esa palabra mercenario. ¿Piensas que hay cantantes o músicos que sí que son mercenarios? Y dime tú, Fran Vázquez, ¿por qué no entra en esa palabra? Ah, yo no soy mercenario porque yo me meto en los proyectos que realmente creo en ellos. Yo, si Perfecto. Fuera por dinero, no tocaría heavy metal. Ya te lo digo directamente. Yo, si fuera por dinero, ya tengo a Patina más. Correcto. ¿Me entiendes? Sí. En fin, que a mí no se me puede meter. Si alguien lo hace, es que es gilipollas. Así de claro. Yo no soy un mercenario. Yo, en el mundo del rock, hago lo que siento, lo que quiero. No es por dinero. Precisamente por dinero, no. Me cuesta el dinero a mí, que es diferente. Mercenarios, no. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo que una persona se busque la puta vida en el mundo de la música? ¿Es malo que David Palau toque con su banda y después toque con David Bisbal, con Sergio Dalma, con Alejandro Sanz o con quien coño sea? Somos profesionales, claro. Lo has dicho, somos profesionales. Tenemos que vivir y tenemos que llevar un dinero a nuestra casa. Todo el mundo que puede opinar eso es porque a lo mejor tiene una nómina estable en su casa, pero nosotros no. Nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que, a ver, cuando la gente se entera de una puta vez que esto es un trabajo, no es un hobby, es un trabajo. Los que nos dedicamos de manera profesional a esto, tenemos hijos, tenemos hipotecas, tenemos de todo, tenemos que vivir. ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto de moda eso? ¿Por qué? ¿Para atacar a Ronnie Romero? Eso es envidia, la puta envidia. Ese chaval ha conseguido el sueño que muchos queremos, que es tocar con su banda. Ojalá a mí un día me llamase David Coverdale y me dijera: mira, me voy a retirar, ¿te gustaría ser el cantante el nuevo cantante de Whitesnake? ¿Tú crees que a mí me importaría una puta polla lo que piense la gente? En absoluto. No. Mira, Ronnie tiene que trabajar, Ronnie tiene que invertir, tiene que ganar dinero. Ronnie ahora mismo está en un nivel en el que seguramente sus gastos son mayores que los de cualquier otro músico que no está a ese nivel, ¿vale? Y evidentemente para eso tiene que grabar discos, tiene que girar con diferentes bandas. No podemos juzgar tan a la ligera, tío. No se puede hacer. Nadie se mete con un fontanero o con un arquitecto porque coja diferentes proyectos para hacer casas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Los profesionales de la música tienen que vivir, tienen que alimentar a sus familias, ¿vale? Me parece absurdo. Es decir, mercenario. Bueno, mercenario, pues sí, oye, pues si tiene que ser mercenario para poder alimentar a su familia, pues vale, claro, claro que sí. Pero no creo yo que un vocalista cualquiera que realmente ame lo que hace se meta solo por dinero. Es decir, yo creo que en este caso, por ejemplo, creo y quiero pensar que, por ejemplo, un tío como Ronnie ha sido lo suficientemente inteligente para sopesar los pros y los contras de todo. Y que seguramente creo que no habrá aceptado todo lo que le haya llegado, porque seguramente le ha aceptado muchísimas propuestas para varias bandas. Y yo creo que le habrá dicho, pues no, yo quiero tocar con este, quiero tocar con aquel, porque es lo que quiero hacer y son los que me gustan. Y aquí en España, mercenarios. Es que aquí en España los mercenarios normalmente suelen ser músicos. Suelen ser guitarristas, baterías, bajistas, pero es normal. Es que es el método de trabajo. Claro. En el pop es así, en el pop. En el pop, la mayoría de los músicos son mercenarios. En el pop no hay bandas como tal. Lo que hay son artistas que contratan a gente. Es que tenemos que empezar a aprender a diferenciar las cosas. Claro. ¿Me entiendes? Tenemos que darnos cuenta de que nuestro mundo, que el mundo del rock no solo es eso lo que existe, es que el mundo de la música es muy amplio y que hay diferentes visiones de todo. Y evidentemente el mundo del mercenario, no como palabra despectiva, sino como palabra de trabajo. De profesional. Eso es algo, exacto, claro. Eso está instaurado en todos los putos estilos, más que en el rock, en el flamenco, en el jazz, en el soul, en el blues, en el pop, si miras cualquier estilo, todos los músicos están compartidos por diferentes artistas, es lo normal, son trabajadores, somos profesionales, hay que meterse eso en la puta cabeza, somos profesionales, significa que vivimos de esto y tenemos que generar pasta, tío, no hay más. Pues si te has dado cuenta, Fran, prácticamente estamos acabando como hemos iniciado, ¿no?, el programa, ¿no? Esa educación, saber que la música es de para profesionales, que es un trabajo, es una manera de vivir, y continuamos en España de alguna manera pensando que el músico es una es persona un hobby. Que lo hace exactamente, continuamos con lo mismo y nos viene a la cabeza pues lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? El que tú, a pesar de todo lo que estás haciendo, continúas teniendo la sensación de estar mendigando. Y en parte, pues bueno, esta entrevista iba un poco a hacer reflexionar a la gente, a que la gente vea lo que es un cantante, un tío que lucha por su modo de vida, por su trabajo, por llevar adelante, pues ya no... Bueno, tú tienes en parte la suerte, porque lo vales, de algo que amas ser tu trabajo. También tiene sus problemas. Y es que a lo mejor hay momentos que la música... como es un trabajo, yo siempre lo tengo como hobby. Como lo tengo como hobby, siempre es una alegría para mí. Sin embargo, tú estás viendo las partes negativas del mundo de la música. O sea que para ti es algo alegre, pero también es un sufrimiento. Y eso va metido dentro de lo que es tu profesionalismo. Y eso es lo que un poco hay que ver, ¿no? Pues sí, Quique, si la gente se diera cuenta, si el público en general, y te lo digo de corazón, tío... Si se dieran cuenta, la de veces que los propios músicos sufrimos, caemos en depresiones. Sí. Cuando ves que tú sacas un bebé y que ese bebé no es tratado como se merece. Cuando vas a un concierto, yo gracias a Dios no tengo ese problema. Lo he tenido a veces de sí y tal, pero a mí es algo que me da igual. Pero tú imagínate esas bandas. Que van a un concierto en el quinto carajo y tienen 30 personas en una sala de 200. ¿Tú sabes el dolor que da eso? Sí, sí, sí. Tiene que darse cuenta al público lo doloroso que es para una persona pegarse 7 horas, 8, 9 en una puta furgoneta metidos para ir con toda la ilusión del mundo a llevarle a una gente, a un público, a su ciudad, a llevarle su música y a lo mejor encontrarse con 15. 20, 30 personas. Hay que reflexionar eso, tío. De verdad, es muy triste. Es muy triste, tío. Yo tengo ido a conciertos aquí en Vigo que fíjate tú que Vigo es una ciudad con una oferta cultural bestial en cuanto a directos. Y llegar a un concierto y verme a mí y 10 personas más y ver a la banda que está ahí y decir, pues si esta banda es una puta delicia. Así es. Y me da pena, tío, me da pena. De verdad, tío, por favor, el público se tiene que dar cuenta de que todo trabajo artístico, sea un cuadro, una película, un disco, todo tiene un trabajo, una ilusión detrás. Vale que estamos de acuerdo en que te puede gustar o no te puede gustar, o que a lo mejor el producto no sea lo suficientemente bueno. Vale, hasta ahí bien. Pero siempre hay que dar una oportunidad, siempre. ¿Sabes? Nunca te cierres a nada, tío. Yo lo he hecho, yo tengo que reconocer que yo durante los 2000 me cerré mucho a ciertos estilos dentro del mundo del heavy y con los años he aprendido a valorarlos, ¿eh? Yo a mí antes me hablabas de la escena Seattle y me cagaban Dios. ¿Sabes? Nos ha pasado a todos. Sí, pero hoy en día tengo esas 4 o 5 bandas que después descubrí, que escuché, y decía yo, hostia, lo que me he perdido, tío, por ser un puto new, ¿sabes? Sí. Y poder disfrutar hoy en día de eso, de unos Stone Temple Pilots, de unos Soul Garden, de unos Slaves, de estos. Sí, bueno, no me acuerdo, era Slave, el chavalito aquel tal, que una voz preciosa. Silver Tail, Audio Slave, sí, hay un Pearl Jam. Audio Slave, perdón. Claro. Pearl Jam, tal. ¿Sabes? Y me lo perdí por gilipollas, tío, por ser un puto new. ¿Sabes? Por no abrirme. Por eso te digo, que todo el mundo sepa que cualquier banda española ya parte con menos 300. Me refiero con menos 300 de ilusión. Sí, sí. En el sentido de que sabe que es duro esto, es muy duro. Pero si el público rockero no apoya su propia su propio movimiento, entonces no lo va a hacer nadie, ¿eh? Y te repito, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, eso no pasa en el mundo del pop, ¿eh? Ni del flamenco. No pasa para nada. El público del pop y del flamenco, aunque nos metamos tanto con ellos y nos riamos con ellos, pero sí, te aseguro que es gente muy fiel, ¿eh? Ay, madre. Bueno, Fran, vamos a despedir con tu proyecto, como estaba comentando, más diferente, Patina Má. Y elegirás tú la canción con la que quieras que nos despidamos, para que la gente vea, pues bueno, esa otra faceta que tienes, alejada del, bueno, alejada entre comillas del rock, ¿no? Porque vas a la fusión flamenca, como tú estás diciendo, un poquito ese pop que mezclas ahí en ese estilo. Cuéntame un poco y dime qué canción quieres para terminar el programa. ¿Pero canción de qué? De las que tocáis en Patina Má. Ah, que de yo, Patina Má. Claro. Caballo. Claro, así la gente ve un poquito esa otra faceta que tienes tú en tu voz, ¿no? Para que vean ese otro rango, ¿no? Más andaluz de tus raíces, que como se está viendo en la entrevista de vez en cuando, pues tienes todavía esos dejes, ¿no? De sevillano. Hombre, de Patina Má, yo quizás creo que metería un Hoy Tengo Ganas de Ti. Perfecto. Por ejemplo, no sé si la tendrás por ahí. Pero la buscaré, sí, la buscaré. Eso. Vale. Pues nada, mira, te comento. Patina Má es otra historia, tío. Yo Patina Má, cuando empecé con Patina Má, aparte de que fue de rebote, yo nunca había, me había atrevido, digamos, en cierto modo a tomar en serio el hacerlo, ¿sabes? En ponerme a interpretar clásicos del flamenco. En ese formato, un formato no flamenco, flamenco acústico, es historia, tal, ¿no? Es más, sí, yo lo llamo flamenco pop, me gusta llamarlo. Otra es de otra manera, ¿no? Pero no me lo había planteado nunca. ¿Cuál es mi sorpresa de que lo hicimos del primer concierto y fue un éxito? Y a partir de ahí, ya te digo, llevamos 11 años y esto es un lleno tras lleno tras lleno tras lleno. Muchísima gente, muchísimos seguidores y la verdad es que yo lo tomé en un principio como, digamos, como un escape. Un escape mental, ¿sabes? Algo necesario. Sí. Sí, era como ir al psicólogo. Muy. ¿Sabes? Sí. Porque es una manera muy diferente, ¿no? De interpretar. En ese estilo hay que tirar mucho de lo que es el sentimiento, la pasión. No solamente cantas, sino que tienes que dejar salir tus sentimientos a través de la voz. Claro. Y para mí, pues claro, aún por encima es muy exigente. A nivel vocal exige mucho, muchísimo más que el rock, ¿sabes? Entonces, a día de hoy, bueno, pues a día de hoy Patina Má es un referente aquí en Galicia porque tampoco tenemos, como quien dice, competencia. Claro. No hay casi competencia, es muy complicado que haya algo así. Y aún por encima, pues ya te digo, estoy muy orgulloso del trabajo realizado y del que se realice a día de hoy. Sí. Pues bueno, Fran, creo que hemos estado mucho rato, me sabe mal. Para mí ha sido un auténtico placer, espero que pues tú también hayas disfrutado. Y bueno, espero que la gente se quede, sobre todo la gente que no te conocía, que se quede con tu nombre y que tengas un futuro, pues por lo menos igual que el que has tenido hasta ahora, porque a pesar de todo, pues bueno, vives de la música y estás en mil tinglaos y eso siempre es buena señal. Bueno, yo simplemente lo único que espero, aquel que escuche esta entrevista, lo primero es que no la tome por mal. Es decir, yo simplemente estoy dando la experiencia de un tío que, como yo, ¿no? Que tiene unas vivencias únicas y personales, claro, con una opinión personal. Pero sí que por lo menos que nos ayude a reflexionar, ¿vale? No, no quiero que lo tomen todo como negativo. Es decir, es hermosísimo dedicarse a la música. La música es mi pasión y la música es nuestra banda sonora vital. Claro. Todo el mundo tiene esos momentos muy especiales y esos momentos siempre van acompañados por una canción. Pero eso, quiero que reflexionemos, que queremos que el rock esté donde merece estar. Tenemos que luchar todos, todos, absolutamente todos, no solamente los músicos, también el público, los medios. Empezar a darnos cuenta de que realmente el rock en España podría ser un negocio de verdad, correcto. Si nos unimos y si empezamos a darle a entender al gobierno de que el éxito de una banda con subvenciones, con apoyos estatales, es el éxito de un país, porque todo eso que se genera va a ir para las arcas. Entonces, tenemos que empezar a enseñarle al pueblo, al gobierno, que en el mundo del rock hay mucho que ganar y muy poco que perder. Efectivamente. Bueno, Frank, ha sido un auténtico placer, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Kike. Un abrazo. Vale. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Para llenarme de ti.